Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Como prometimos el mes pasado, después de hablar de la biografía de Tolkien, vamos a atacar directamente el biopic, esa película de la que llevamos años oyendo hablar y que por fin se ha materializado y está en nuestros cines. Os hemos dado un tiempillo de margen para verla, aunque sabemos que algunos lo tenéis muy difícil porque hay sitios en los que ni se ha estrenado. La verdad es que la distribución ha sido un poco peor de lo que esperábamos, pero bueno, seguramente podéis haceros con ella pronto. Siempre existen otras vías para verla y además, en el caso de que no queráis spoilers, pues oye, ya sabéis que este programa vamos a hablar de la peli, podéis pasar a otra cosa, saltarlo o directamente ir a nuestras otras secciones. Esperamos que os guste, esta es nuestra visión particular de la película, hablamos un poco de nuestras impresiones y de lo que nos ha parecido y también compartimos impresiones de otras personas de la comunidad friki, entre comillas, que nos han querido trasladar pues lo que la peli les ha parecido. Cuando terminemos este análisis sobre el biopic, tendremos por supuesto la clase de élfico, la lectura con María José y, si Dios quiere, una píldora bibliográfica también. Así que nada, esperamos que os guste muchísimo y vamos a comenzar ya sin más dilación con nuestro análisis de Tolkien, la película. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y, como hemos anunciado en el editorial, vamos a hablar de la peli de Tolkien. Ha pasado ya un tiempo prudencial, más o menos, para que la gente pueda acceder a ella y verla, y vamos a comentarla aquí, vamos a analizarla, vamos a destriparla y vamos a hablar en profundidad. Con lo cual, aviso ya desde el principio, va a haber spoilers. Miles. Para mí es muy difícil decir que va a haber spoiler en un biopic, porque el hecho de ser un biopic me parece que ya es un spoiler en sí mismo, es decir, es la vida de alguien. Nadie te puede destripar la peli de Titanic porque todo el mundo sabe lo que pasó. Es muy difícil destripar la película de Tolkien si conoces la vida de Tolkien, y más aún si has escuchado nuestro programa anterior. No obstante, queremos avisar, vamos a contar absolutamente todo lo que pertenece de verdad a su biografía y lo que han edulcorado, por lo tanto es cierto que la película la vamos a reventar. Si no has visto la película todavía y no quieres que te la revienten, te aconsejo que pauses ahora mismo este podcast, dejes de escucharnos y te vayas directamente a la clase de leer de élfico o lo dejes para más adelante. Y tras este pequeño disclaimer, vamos a comenzar ahora sí con la película y estoy en una muy buena compañía. Esto casi es una taberna del dragón verde, no llega, pero parecido. Y tengo conmigo a Erendis. Salve Erendis, dama de Emerie. Salve Elia y todos nuestros oyentes, un placer acompañaros de nuevo. Y Baruch Hazad Balin. Baruch Hazad, aquí esto no es una taberna porque falta cerveza, pero casi. Eso es verdad, nos falta cerveza y musiquilla alegre. Y pastelillos porque, de semillas. Y pastelillos de semillas, pero bueno, ¡muchos! no estamos mal, estamos en nuestro agujero hobbit, que aquí siempre estamos muy cómodos, y vamos a empezar a hablar de la peli de Tolkien, una peli que llevábamos esperando bastante tiempo porque hemos hablado de ella, incluso cuando, o sea, yo recuerdo esas tabernas en las que no sabíamos prácticamente nada y sin embargo estábamos hablando un buen rato elucubrando sobre lo que podría ser, pero mira, ya está aquí, ya ha salido, la hemos visto, creo que todos los que estamos aquí la vimos antes de que saliese en los cines. Tuvimos esa suerte. Tal cual. Porque bueno, somos impacientes. No sé lo que me quieres decir. ¿Cómo voy a verla antes de que salga en el cine? Explícamelo. Yo sé que hubo tráfico de pelis por ahí. Yo sé que en la Estelcon hubo trapicheos. Pero es que es muy difícil. Es que, oye, no nos puedes hacer esperar tanto. Yo siempre he estado a favor de los estrenos mundiales. Sobre todo en cuestiones frikis. Porque los frikis somos más bien impacientes. En fin, antes de comenzar a dar un resumen, a hablar de la peli y tal, yo os tengo que preguntar, así a bocajarro, lo primero que quiero que me digáis es si os ha gustado. O sea, sí o no. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? Ya está. Erendis. ¿Sí? A ver, no sé, tengo sentimientos muy encontrados. O sea, por ciertas cosas me emociona un montón y creo que, por ejemplo, el reflejo del TCBS es muy guay y te hace muy bien entender esa química entre ellos. Por otro, tiene cierta separación de la vida de Tolkien que a ratos me hace en plan de... Entonces, no sé, estoy ahí un... Sí, pero no. Vale, ok, de acuerdo. Yo... A micrófono cerrado antes hemos comentado si Paula sería capaz de hacer un resumen de la peli en 5 minutos y yo he dicho que no. Y queda demostrado con mi pregunta de sí o no, que ha tenido una respuesta mucho más larga que sí o no. Pero me conoces y lo sabías cuando me estabas haciendo la pregunta. Ya lo sabía, tío. Ya lo sabía yo. Esto no es nuevo, pero bueno, que ves, yo te conozco bien. Balin, ¿sí o no? Sí. O sí, pero no. Me vale también. Respondo sí. Responde sí, vale, perfecto. Y si se me permite hacer alguna aclaración, la hago, y si permite, no, para más se adelante. Se te permite, somos pocos, venga, vamos. A ver, sí, me ha gustado. Creo que es una película tan agradable como intrascendente y que si le cambias el nombre de Tolkien por Perry y haces abstracción de quién es y lo que hizo, se puede disfrutar. No va a cambiar tu vida, pero es disfrutable. Tampoco es un peliculón, no te va a dejar pensando durante horas en lo que has visto, ni es muy, no sé, dramática, ni la recordarás durante semanas, pero se deja ver muy bien. Uh-huh. Vale, para mí también es un sí. Como peli, o sea, quiero decir, separando, voy al cine y veo esta película, pues oye, bien. Ni miro el reloj y me muero de sueño y me aburro, ni, como tú dices, me voy a mi casa con la sensación de que me ha cambiado la vida. Me parece hecha con cariño, eso sí que lo tengo que decir. Creo que se hizo con mucho cariño, entonces eso pues para mí ya es un plus y voy a decir que sí. Pero bueno, luego entraremos en más detalles y destriparemos más cosas. Hay una cosa que sí que me gustaría compartir con vosotros. Esto es una reflexión, ¿vale? Y aquí me salgo un poco del tiesto porque me acaba de venir a la cabeza. Tengo que reconocer que en la Estelcón de 2015, vosotros estabais ahí y os acordaréis, vinieron los hermanos... era Green, ¿verdad? Green, sí, los hermanos Green. Vale, vinieron los hermanos Green. Dos chavalines muy jovencitos que habían estudiado, bueno, uno de ellos había estudiado cine en Los Ángeles y su proyecto como de fin de carrera fue una especie de... No era ni un corto ni un largo, era como un mediometraje. Sí, exacto. Mediometraje, sí, de la vida de Tolkien. Tolkien's Road, exacto. Sí, unos media hora más o menos, creo que dura 35 minutos. Pues Tolkien's Road, que bueno, aconsejo a nuestros oyentes que si pueden la busquen y la vean. La verdad es que me impactó bastante. Fíjate que era un proyecto de dos estudiantes, tenía poco presupuesto, aún así me pareció que tenía bastante, o sea, que estaba bastante trabajado y que habían sacado, tenían buenos recursos. Y tengo que reconocer que esa peli me impactó más que esta. No es que esta no me guste, esta me ha gustado. Pero de alguna manera la otra me dio la sensación de que estaba, pues eso, esta está hecha con cariño, pero el Tolkien's Road, el mediometraje de estos muchachos, estaba hecha por fans. Esa sí que me removió un poquillo más. Ahí cuando terminó el mediometraje yo sí que dije, jope, qué chulo lo que he visto, ¿no? Qué manera de meterse en la cabeza de Tolkien y expresarlo y tal. No sé qué opinaréis vosotros, porque vosotros estabais allí, lo visteis también. Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que es verdad que el recuerdo que tengo de Tolkien's Road y cómo me marcó, y que, la verdad, también es que además, lo que tú dices, como era un proyecto, yo no esperaba mucho, no por nada, sino porque dices, pobre, no tienen medios. Y luego cuando la ves, está hecha con tantísimo cariño, con tantísima admiración y amor por el profesor, que es que lo traspasa la pantalla y lo desprende y te llega muchísimo más. lo que te relatan de su vida y de su obra. Sí, sí, sí, está claro. O sea, evidentemente tenían los medios que tenían, pero está muy, muy bien. O sea, recomiendo a toda la gente que haya visto el biopic este del que estamos hablando que vayan a ver Tolkien's Road, que creo que se puede encontrar en YouTube directamente. Sí, de hecho acabo de comprobarlo, o sea, tiene, y efectivamente sí, está en YouTube y tienes full movie y sale. Por eso, que está subtitulado y todo lo que quieras. Y a mí me gustó bastante y creo que tiene bastantes similitudes, por lo menos en la forma en la que plantearon o en la que está planteada la historia. Entonces, pueden ser bastante complementarias una y otra. Sí, sí, sí, sí. Fenomenal, vale, pues ya vamos a entrar en la película como tal, Tolkien o Tolkien, como aprendí yo en la peli. Tolkien. Vamos a hacer un resumencillo de 5 minutos contando lo que podemos ver en la película por si alguien no la ha visto y aún así quiere escuchar este programa. Balín, lo vas a hacer tú, ¿vale? Vale, sí, porque yo al final, entre unas cosas y otras, he visto la película 3 veces y la he visto tanto en versión original como doblada. Bueno, lo primero, antes de empezar a destripar el argumento rápidamente, me gustaría contar brevemente, a ver, qué es y qué no es esta película, ¿vale? Porque, claro, igual las expectativas pueden jugar tanto a favor como en contra. Entonces, ¿qué es esta película? Pues nos presenta a Tolkien como persona, ¿vale? O sea, no tenemos, aquí no hay fantasía ni su obra, no, es Tolkien como persona, con, pues, está muy centrado, además, en una época muy determinada, ¿no? Que es aproximadamente desde poco antes de la muerte de su madre hasta que regresa de la Gran Guerra. Entonces, no sale los Sinklings, no sale C.S. Lewis, no sabemos nada de su infancia en Sudáfrica, o sea, está muy acotada a ese rango temporal. Nos cuentan cositas de la Gran Guerra en la que participó, pero no es una película bélica tampoco. No hay un montón de paralelismos de su vida con las obras conceptuales, pero sí hay detallitos. No hay tampoco demasiada referencia a su fe, que esto hay gente que le parece, bueno, que ha habido quejas al respecto. Y se centra sobre todo en el encuentro y romance con Edith y en las amistades de juventud y la formación del TCBS. Y esto es un poco lo que podemos encontrar. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, si queréis, ahora hago un pequeño resumen del argumento. Si Venga. Veis que me alargo mucho, me lo decís. Vale, no te preocupes. Nunca serás como yo, no te preocupes. Sí, bueno. mi otra opción, pues, es Paula, o sea que... Sí, sí. Bueno, lo primero que hay que comentar es que la película está estructurada con una escena que probablemente dure aproximadamente, no sé, 2-3 días, ya directamente en la Batalla del Somme, ¿vale? En la Gran Guerra. Y continuamente la película está yendo a hacer flashbacks, que estos ya sí que van más o menos de forma cronológica, a la vida de Tolkien. Y luego al final del todo tenemos un par de escenas ya, pues, de en la madurez. Entonces, empiezan el Somme y pasamos directamente, pues, a la juventud de Tolkien, cuando está con su madre, cuando se mudan de Birmingham, hay una escena en la que aparece el padre Francis jugando con otros niños. Cuando ya están en Birmingham, muere su madre y entonces el padre Francis, que se convierte en su tutor, les lleva a, me parece que es la casa de la señora Faulkner. Empieza Tolkien, de su hermano la verdad es que prácticamente, o sea, sale 2 veces y no sé si tiene 2 líneas de guión, entonces el pobre Hillary es poco más o menos que un jarrón en esta película. Y pasamos ya directamente a la King's Edward School, ¿no? A la parte ya más académica, cuando Tolkien está estudiando. Allí conoce a unos cuantos compañeros que al principio se llevan mal, pero al final se hacen amigos y acaban formando el TCBS. No, Gilson, Wiseman y Smith. Al mismo tiempo, en paralelo, vamos teniendo también escenas en las que Tolkien y Edith se conocen y van empezando, pues, a hablar, a tener relación y poco a poco a lo que podemos ver que será una relación mucho más profunda. De vez en cuando hay escenas en las que volvemos a la guerra Y el hilo conductor de esas escenas que se producen en la batalla del Somme es la búsqueda de Tolkien. Tolkien está buscando a uno de sus amigos, a Geoffrey Smith. Entonces el hilo conductor es un soldado raso, creo que soldado raso, que está con Tolkien y que le ayuda, o está como entre protegiéndole, ayudándole para encontrar a Geoffrey Smith, mientras Tolkien pues vemos que cada vez está como más débil, más febril o más... está pues eso, empezaba a tener la fiebre de las trincheras. De vuelta al pasado, vamos viendo cómo el TCBS se va desarrollando. Hay un salto temporal y ya vemos a los actores con, digamos, los actores ya más mayores, Tolkien y Edith ya empezando lo que es su romance, la famosa escena en el del tráiler con el baile de Lúthien, las escenas en la casa del té, el problema cuando suspende el examen de acceso a Oxford y el padre Francis le prohíbe hasta cierto punto que tenga que siga viendo a Edith, que tiene que centrarse en los estudios. De ahí saltamos a la ruptura de su relación, Tolkien en Oxford, otro amigo suyo en Oxford, el resto en Cambridge, entonces ya un poco la vida académica, se mete en problemas, por así decirlo, parece que va a perder la beca o pierde la beca, y entonces es cuando se produce el cambio, me parece que era como del estudio de filología clásica a la parte más de inglés antiguo. Sobre todo a través de un profesor, el profesor Wright, que es quien le sirve un poco de salvación, porque si no tenía que dejar Oxford, y que realmente es con quien va a poder estudiar lo que realmente le fascina. Llega la guerra, la Gran Guerra, aquí directamente vemos a los cuatro miembros del TCBS ya en el ejército, y cuando Tolkien cumple 21 años se reencuentra con Edith, que además previamente le había mandado una carta diciendo que se había comprometido. Tolkien le pide que... Bueno, no es que se lo pida, bueno, ya lo veremos más en detalle. El caso es que al final se reencuentran, se declaran su amor. Tolkien va a la batalla, bueno, a la guerra. Y ya saltamos directamente a lo que es la parte final, que engancha con todos estos flashbacks, o sea, con todas estas escenas de la batalla, en el que Tolkien está buscando a Geoffrey Smith con ayuda de este soldado raso que se llama Sam. Al final no lo encuentra, cae pues en una especie de como de fiebres, y cuando vuelve en sí está en un hospital, está el padre Francis, está Edith con él, le dicen que sus amigos han fallecido. Y las últimas escenas pues ya son Tolkien como profesor, que está intentando encontrar un poco de nuevo su lugar, ya sin sus amigos, ya casado, empieza a tener hijos, se reúne con la madre de Geoffrey Smith, que era el que tenía interés en la poesía, para ver si publica los poemas de Geoffrey, y el final del todo es ya con los cuatro hijos, cuando Tolkien parece que todo lo que ha estado desarrollando y llevando en la cabeza le lleva o cristaliza en esa escena final de In a Hole in the Ground, There Lives a Hobbit. Y ahí acaba la película. No sé si ha sido 5 minutos o un poco más, o menos. Yo creo que menos. Eres un crack. Muy bien. Muy bien. Pues ya está, os he destripado la película. Tolkien en 5 minutos. Ahora ya podemos empezar un poco más en serio, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí. No sé qué queréis que metamos ahora. Pues, Valin, aprovecho para decirte que lo has hecho fenomenal, porque te lo he dicho antes, pero como tenía el micro en mute, pues como que no ha llegado el mensaje. Eso me pasa por no querer que se me cuele el sonido de niños llorando. Yo estaba pensando que estabas muy callada. Sí, sí, verdad, me lo imagino. Que gracias por el resumen, lo has hecho fenomenal. Tenemos todo lo que necesitamos saber para empezar a analizar. Pero si nos importa, antes de meternos en análisis de la peli, ¿queréis que hablemos un poquito de los datos técnicos? No muchísimo, porque tampoco es que nosotros nos dediquemos al cine ni tenemos... Pero bueno, unas poquillas cosas, aunque sea hablar de los actores y que me digáis vuestra opinión. Sí, sí, claro. O sea, hay que hablar un poco también del director, porque al final es el que ha llevado la iniciativa y por quien esta película ha sido posible. ¿No? Fenomenal. El guionista, pues, sí, sí. Hablemos pues, un poco de lo que es el proyecto, ¿no? Y la producción de la película. Sí, si queréis, o sea, tengo un poquito apuntado aquí de cómo empezó toda la producción de la película, así uh-huh. como introductorio quizás, y luego ya vamos al resto de gente técnica, si os parece. Fenomenal, sí. Pues adelante, Paula, lánzate. ¿Descubriremos por qué ha tardado tanto y por qué estuvo en el dique seco la película? Realmente hasta que la estrenaron. No. Realmente no, o sea... Bueno, tenemos un compañero con una teoría. Sí, por ahí. Pero un conocido, bueno. Un vecino y amigo. Con... Hay una corriente de pensamiento sí. que dice que lo retrasaron porque era una película pensada para ir a los premios y el año que se pensaba sacar ya no iba a ganar ninguno, entonces decidieron dejarlo para el año siguiente. Él desarrolla mejor esta teoría. Perdona, esta corriente de pensamiento. Pero tampoco está aquí para defenderla, así que pues nos vamos a quedar con eso y ya está. Ok. Adelante, Erendis. Bueno, que sepáis que todo esto viene desde hace bastante tiempo. O sea, la película se anuncia por primera vez el 21 de noviembre de 2013. Y lo anuncian tanto Fox como Sharon Entertainment. Y señalando que estaban desarrollando una película sobre la vida de Tolkien basándose en un primer borrador de un guión de David Gleason, ¿vale? Además, bueno, todo esto al principio hubo un poco de revuelo porque un año antes se había hablado de que a lo mejor había un posible biopic de Tolkien y Lewis, pero este biopic hubo gente que pensó que estaba relacionada y tal, al final ese biopic se ha perdido totalmente y el que nos ha llegado es el de Tolkien, como podemos comprobar. Pero aún así, no fue hasta el 24 de julio de 2017... Paula, Erendis, perdona que te interrumpa un momento. ¿Ese biopic se llamaba Tolkien y Lewis? Sé que era relacionado con la vida de Tolkien y Lewis, pero no sé qué relación tenía. O sea, vale, es que tiene su propia página en IMDb, pero está catalogado como proyecto. O sea, no tiene exacto. nada. O sea, está sale... simplemente, pero pone como este proyecto está categorizado como considerado en desarrollo, los datos solo están disponibles en IMDb Pro. Pues sí, y sujetos a cambio. Claro, a mí me suena que se rumoreó, pero no sé realmente cuánto de real había de este proyecto o si simplemente eran ideas. Pues ya te digo, sé que hubo ahí un, pero es el mismo, pero no, pero tal, pues evidentemente no era el mismo al final, porque este no tiene nada que ver. Pero bueno, aunque se anuncia en noviembre de 2013, no es hasta el 24 de julio de 2017 que se contrata a Karukowski para dirigir la película y que se encarga del proyecto. Además, se incorpora al guión ya no solo a David Gleason, sino a Beresford. Luego, hay que decir que Karukowski decía que se sentía muy unido a Tolkien porque los dos habían crecido sin un padre y habían pasado dificultades económicas y que como que él siempre había querido hacer un biopic de Tolkien desde que con 12 años le leyó y le cambió la vida, ¿vale? O sea que el cariño que yo creo que se aprecia en la película es porque Karukowski sí que admira a Tolkien, ¿vale? Uh-huh. En ese mismo mes de julio se comienza a oír rumores de que se está negociando con Nicholas Hoult y el estudio y se termina llevando a cabo efectivamente el contrato de Hoult y el 30 de agosto es cuando se ficha a Lily Collins para el papel de Edith. Luego además se unen al reparto Cole Melany, Tom Glen Carney y Jennifer O'Reilly en octubre y Craig Roberts se une en noviembre. El rodaje, lo cual es curioso porque el rodaje comienza en octubre de 2017, o sea, Chris Roberts, por ejemplo, se une cuando ya llevan un tiempo rodando. Se une, el rodaje empieza en octubre de 2017, como he dicho, y se termina en diciembre de ese año. Además, recorren diversas localizaciones de Reino Unido. Inicialmente yo he visto que están en Manchester, en Liverpool y Rochdale. Pero también he visto un vídeo que están rodando en Oxford, ¿vale? O sea, porque hay sitios en los que pone que no se ha rodado en Oxford, pero es que he visto gente diciendo, mira, están aquí en Oxford y están por ahí rodando, así que me imagino que si estaban en Oxford rodando, y además son las escenas, por ejemplo, de cuando está él pasando de los carteles de ir a la guerra y demás, entonces algo sí que se ha rodado en Oxford, ¿vale? Y luego las escenas de batalla se rodaron en Tatton Estate, en Altrincham, y estas escenas hicieron falta de más de 100 extras, O sea, que al final metieron bastante gente. Y tenían en torno a un equipo de 300 personas. Que vale, que a lo mejor no es, yo qué sé, como para Juego de Tronos. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, para el tipo de película que es, me parece que es bastante gente y una inversión bastante buena para una escena de batalla. Y bueno, y la duración de la película son 111 minutos. Así, eso es un poco de lo que es producción pura y dura, de cómo se creó la película. Y ahora ya, no sé si queréis empezar por el director o por los guionistas. Valín, ¿qué te apetece más? Sí, por el director. ¿Empiezas tú? ¿Coges tú el director y hablo yo de los guionistas, por ejemplo? Vale. Bien. O si quieres del revés, yo qué sé. No, a ver, el director, Dom Karukowski, la verdad es que no había hecho nada realmente muy destacado hasta esta película. Vale, su primera película es de 2005, La Bella y el Bastardo, y ha hecho algunos trabajos más, pero ninguno digamos, una relevancia así bastante grande. Y también ha trabajado puntualmente para la televisión finlandesa, porque aunque nació en Chipre, es hijo de una periodista finlandesa sueca relativamente conocida y de parte estadounidense. Y está considerado uno de los directores así de más éxito en Finlandia. Claro, realmente la producción cinematográfica de Finlandia tampoco es una cosa... A ver, no me estoy metiendo con los finlandeses, ¿vale? Si hay algún finlandés escuchándonos, no me estoy metiendo con la producción cinematográfica finlandesa, pero hay que reconocer que tampoco es que tenga una relevancia muy importante. Pero bueno, es un director que ha ganado bastantes premios en festivales y a nivel tanto nacional como internacional. Y bueno, pues tiene un montón de candidaturas y nominaciones a los premios de cine finés. Bien. Guay. Voy a tirarme hacia los directores. Esto es una... Guionistas. Hacia los guionistas. Eso. Me quedo pensando en la frase, en plan de esto no tiene sentido. Anyway. Bueno, como ya he comentado en la producción, inicialmente se basa todo en un guión de David Gleeson. David Gleeson es irlandés y, bueno, viene de una familia relacionada con el cine. Vamos, su familia tenía un cine, quiero decir así, literal. Entonces, vale. Como que se sentía siempre muy unido con el campo. Y desde bastante joven estuvo escribiendo obras de teatro a nivel amateur y demás. De hecho, llegó a trabajar para poder producir sus propios cortos, llegó a trabajar en una petrolera para poder financiar la producción de estos pequeños cortos. Y termina teniendo una película debut que se llama Cowboys and Angels, que es como un drama media que está situado en su comarca natal. Comarca natal. Y que tiene diversos premios internacionales por el guión, como el Grifón Italiano o uno de Newport Beach. Luego tiene varias películas y a 2008 es cuando empieza a colaborar con Sony y con Fox. Y ya es en 2013 cuando la Fox le contacta para que escriba la película de Tolkien. Luego el otro guionista, el que hemos contado que se incorporaba más tarde, que es Stephen Beresford, este es inglés, nacido en Londres. Y él empezó, más que empezar con los guiones, empezó realmente con la actuación. Aunque finalmente termina escribiendo una obra de teatro que él es más famoso, ¿vale? A nivel guionista, quiero decir, porque su primera obra de teatro se llama The Last of the Housemen, que fue producida por el National Theatre inglés, que es el teatro más importante inglés, ¿vale? En 2012 y tuvo una acogida espectacular. Pero luego es que además su debut en cine es la película Pride, que yo, por ejemplo, la he visto y es una película maravillosa, os la recomiendo. Trata sobre los movimientos que hubo del orgullo en los años 80 en Reino Unido, cuando era algo bastante más complicado, y cómo se unieron a la gente del carbón, que tenían también muchas reivindicaciones, y entonces fue gracias al apoyo de los carboneros, de los mineros. Me va a pegar a alguien seguro. Es que estoy un poco empanada a estas horas de la noche. Y cómo consiguieron al final los derechos, ¿no? Y es una película que se ha llevado, o sea, Pride se ha llevado un montón de premios, ¿vale? Pero, o sea, fue presentada en Cannes, donde se llevó el premio de la Palma Queer. Luego se ha llevado el BAFTA a mejor debut de dirección y guión. O sea, era sobre todo para guión, que fue para el propio Beresford. O sea, quiero decir que es un tío que ha tenido ya iniciando, ha llegado muy alto, que yo creo que es el motivo por el cual realmente le cogieron para este proyecto, para, no sé si para mejorar el guión, pobrecito Gleason, pero digo yo, me imagino que si coges un guión de alguien que empezó en 2013 y luego metes a otra persona que se ha llevado ya premios por guiones, tanto en teatro como en cine, es porque debes de pensar que algo le falla al otro, no lo sé. Bueno, es para dar ese toque de calidad, para pulir. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Claro. Sí, puede ser perfectamente, ¿sabes? Que no sé, que yo la verdad es que conocía Pride y sabía que se había llevado un montón de premios, y cuando de pronto me puse a escribir todo esto dije, anda, mira, sí es el escritor de esta película y esa película es la leche. Entonces me ha parecido bastante guay, la verdad. No, mola. A ver, a mí el guión me gusta, ¿eh? Sí, yo creo que el guión tiene cosas muy guays, o sea, salvo las pequeñas puntillitas que iré sacando a lo largo del rato, pero bueno. Sí, pero escucha, y dejando a un lado la biografía de Tolkien, o sea, imagínate que este es un personaje inventado. Totalmente, ¿vale? Que no es una biografía de verdad. El guión está muy bien. O sea, quiero decir, ¿cómo cuentan la historia? Hay muchos flashbacks y a mí, esto es personal, ¿vale? En mi opinión, no resulta confuso en ningún momento. Yo, o sea, creo que se entiende todo bien. Sí, yo creo que se entiende bastante bien. O sea, y creo que el guión, o sea, de verdad, me parece que el guión es bueno, que las conversaciones que hay son importantes, no me encuentro en ningún momento que me sobre, que sea intrascendente, e incluso las cosas que tienen que contar rápido están bien contadas, no sé, me parece que el guión está muy bien. Y además, me gusta que se destaque esto porque los guionistas a veces me da la sensación de que son los eternos olvidados. Se habla muchísimo de los directores, muchísimo de los actores, y parece que el guión no lo ha escrito nadie. Que quiero decir, un buen director es importante, pero si el guión es una cacurcia, ni el mejor director del mundo te lo salva. Y, efectivamente. Y a Transformers me remito. O sea, Transformers tiene un guión del copón. En fin, o a cualquier peli del estilo. Pero bueno, sí. Muchas gracias. La verdad es que me ha encantado saber todo esto. Paula, te lo has currado un montón, ¿eh? yo he de decir que, o sea, aunque la historia me gusta, los flashbacks a mí hace que se me ralentice un poco la película. O sea, desde mi punto de vista, creo que la película ganaría si lo hubieran contado de forma más lineal. Lineal, pero bueno, ¿tú crees? Pero igual es preferencia mía, ¿eh? O sea, no me parece mal cómo está contado, pero creo que hubiera preferido que las escenas, o sea, que la parte bélica estuviera pues en su lugar cronológico. Ya. Yeah. Pero bueno, que es una cuestión de gustos. Pero sí, pues sí, puede ser. A lo mejor hubiera ganado. Ahora, hacer eso bien es muy difícil, ¿eh? O sea, quiero decir que hacer tanto flashback y descolocar tanto las cosas y que no, te quede una peli hilada... No. Sí, bueno, sí, no, y lado está. Sí. O sea, quiero decir, lo veo complicado. Han hecho una cosa complicada y yo creo que les ha salido bien. Pero bueno, aquí cada uno, ¿eh? Con sus cosas. Vale. ¿Hemos terminado con el guión, Erendis? Sí. Pues vamos sí, con el casting, guión, ¿no? Sí. Pues vamos sí. Con el casting. Vamos con el casting, que esto nos gusta a todos. Esto mola. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos presentando uno a uno. A ver. Tenemos unos pequeños resúmenes de lo que he considerado que es lo más importante. O sea, los más importantes, que es Tolkien, Edith y los adultos. Sí, porque en el fondo el TCBS tiene adultos y jóvenes, igual que el propio Tolkien, ¿sabes? Sí. Y que de hecho no es que salgan 5 minutos, es que prácticamente hasta que no llegas al minuto 35-40 de película hay un montón de escenas con el TCBS, digamos, con los actores jóvenes, más jóvenes, uh-huh. Que no es que, es que no es que salgan poco. Me encanta que demuestres que te lo has visto 3 veces con esa exactitud de qué minuto cambia de actores. No, pero es algo que me llamó la atención porque yo pensaba que iban a... O sea, sabía que había escenas, tienes, vale, cuando muere la madre o cuando empieza el college, pero todas las escenas, o sea, todo el nacimiento del TCBS, las primeras escenas con Eddie, cuando van a Barrows a tomar el té... O sea, pasa bastante película hasta que realmente ya dan el cambio, digamos, a los actores adultos o más maduros. Porque tampoco hay tanta diferencia realmente de entre los años cuando Tolkien empieza el college a después. Pero claro, o sea, el cambio del actor es muy, muy importante. Oh. Pues sí. Pues. Pero sí, que en cualquier caso, a los pobres Harry Gilby, Albi Marver, Ty Tennant, Adam Bregnan y Mimi King, que son Edith y los cuatro jóvenes del TCBS, pues se les olvida un poco frente a, por ejemplo, a Nicholas Hoult o Lily Collins, que son, digamos, las grandes estrellas de la película. Yo a Ty Tennant le tengo que mencionar, porque no sé si os habéis dado cuenta del apellido, quiere decir Tennant. No, no es, sí, pero, no es casualidad. Pero sí, ¿tiene relación con...? Sí, sí, es el hijo, es que es hijo de la mujer de David Tennant de antes de que se casaran, entonces él lo tiene adoptado. Entonces es hijo de una actriz, nieto de... Porque recordemos que el padre de la mujer de David Tennant era el que hizo del quinto doctor, si no estoy mezclando. Sí, del ahora mismo, Hume. O sea, sí, o sea que también es, o sea, es hijo adoptivo de un actor, nieto de un actor, hijo de un actor, o sea que básicamente que sí, que es que familia, viene una familia. De, sí, que le viene de familia, vamos. Sí. De hecho, como yo sigo todas las redes sociales en las que se puede seguir algo de David Tennant, David Tennant fue el estreno de la película en Londres acompañando a Ty Tennant. Y hasta aquí mi momento friki de David Tennant, ya corto, ¿vale? Ya hemos hablado de Doctor Who, venga, ya podemos continuar. Sí, ya podemos seguir. Ya sabemos que Paula tiene a David Tennant en LinkedIn, o sea que... Ojalá. Como parte de todas esas redes sociales en las que se puede seguir. Búscale, seguro que está. Bueno, en pues, fin. Ya que estamos empezando, digamos, al revés, de los secundarios a los principales, a mí me gustaría destacar sobre todo a Derek Jacobi y a Cole Meaney, que hacen del profesor Wright y del padre Francis, como digamos los dos actores también un poco más, no sé, como con más solera, ¿no? O que más años mira llevan quién ha ido mira quién ha ido a destacar. Trabajando. Yo pensaba que estabas buscando entre los secundarios chungos y me pones aquí a la creme de la creme. Claro, claro, sí, pues sí, eso. Nunca. Estas son las gotas de calidad que mucha gente dirá, ahí va, le he visto en no sé dónde, en muchos sitios. Uh-huh. Muchos, muchos. Sí, tal cual, muchísimos. O sea, sí, sí. Es difícil ver en más sitios. Son grandes actores que llevan trabajando muchos, muchos años. Y bueno, y Derek Jacobi además es un actorazo de teatro. Sí, es una gloria. No, la verdad es que verles a los dos, aunque sea un poquito, es fantástico. Como diría Ángel Sanchidrián, es lo que le da la calidad a la película. Ahí está. yo no puedo decir mucho más de lo que habéis dicho vosotros. Son dos actores muy buenos y me gustan los papeles que hacen. Y de hecho, el papel de Derek Jacobi, o sea, su personaje, yo no lo conocía, pero para el padre Francis sí que me pega con Mini, la verdad. Me parece fenomenal. No tengo nada más que decir. Sí que ya, si hablamos de secundarios. Nosotros además que vimos la película en versión original, porque si la ves en castellano el doblaje te puede jugar buenas o malas pasadas. Como nosotros la hemos visto en versión original, pues sabemos un poco qué tal lo hacen los actores. Y a mí la verdad es que los jóvenes del TCBS me gustan mucho. Me gustan mucho todos. Y me gusta cómo se complementan y cómo... de verdad que me lo creo. O sea, yo les veo y me creo que son amigos del cole. Y además de un colegio inglés, porque tienen todos esa, o sea, tienen todos esa carilla como de, bueno, sobre todo el que hace de, ay, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. Jeffrey tiene carilla de inglés totalmente. Me encanta el concepto de carilla de inglés. Tiene carilla de inglés, que sí, en serio. Yo, sí, sí. No sé, si la gente ha visto la peli, yo creo que me entenderá. Tiene carita de niño inglés. Así como... Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Hablan muy redichos, además, que es que ahora nos resulta chocante, porque es que parecen cuatro viejos, pero son súper jóvenes. Claro, y, es que están hablando como se hablaba en Inglaterra hace 100 años. Exacto, exacto. Y no en un sitio cualquiera de Inglaterra, en Birmingham, en un colegio pijo. Exacto. Pero no, pero me gusta. Creo que además tienen química. O sea, de verdad, creo que ese grupo funciona. Me parece que para mí sí. Funciona fenomenal, o sea, les veo a los cuatro juntos, o sea, de hecho, para mí, creo que lo he dicho cuando me has preguntado si sí o si no, te he dicho que una de las cosas que más me gusta es cómo muestran el TCBS, y desde el principio hasta el final, me refiero desde que son jovencitos, toda la química de los cuatro como amigos, creo que es maravillosa. De hecho, creo que ayudaría a mucha gente que a veces cuando ve las amistades en la obra de Tolkien y demás, puede haber amigos también en la vida, y la obra ayuda a eso, a que haya a la amistad pura, más pura que hay. Sí, a mí casi me gusta más, digamos, la relación y la química que tienen los actores jóvenes cuando se conocen que luego los adultos en la película. O sea, lo hacen bien también, pero no sé, como que me gustó más cómo se relacionan cuando son jóvenes que ya de adultos. Pero bueno, hablemos ya de los protagonistas, ¿no? Los Venga, actores. Hablemos de los protagonistas. Go ahead. ¿Le das tú? ¿Le doy yo? A mí me da igual, ¿eh? Mira, no sé, empecemos por Lily Collins, que antes sí. Estábamos hablando de, famosos hijos de... Bueno, pues aquí tenemos a Lily Collins, que interpreta a Edith Bratt, nacida en Inglaterra en 1989, y, qué casualidad, es hija de el cantante Phil Collins. Su apellido daba pistas, ¿eh? Sí, sí, su apellido daba pistas, aunque Collins tampoco es que sea un apellido muy raro, pero bueno, es hija de Phil Collins. Y comenzó, bueno, tuvo algunas apariciones en televisión, muy jovencita, y en el cine comenzó en 2009 con la película Un sueño imposible, con Sandra Bullock, y luego participó sobre todo en Mirror, Mirror, que es la película de Blancanieves de Julia Roberts. ¿Esa no la vimos, bueno, tú y yo juntas, Elia? No lo sé, puede ser. Yo la he visto, desde luego no la vi en el cine, la vi en mi casa. Elegí mal. Salieron dos películas de Blancanieves casi a la vez, la de Blancanieves y la leyenda del cazador y la de Mirror, Mirror. Y yo pensé que Blancanieves y la leyenda del cazador iba a estar muy bien, iba a ser en serio y así oscurota y chunga y guay, y que la otra iba a ser una chorrada, y me equivoqué, porque las dos son una chorrada, pero podía haber ido a ver, hubiera preferido la chorrada, que ya sabía que era una chorrada. O sea, por lo menos esa, cuando luego la vi en mi casa, dije, pues tiene su gracia. La otra es que no tenía ni puñetera gracia. La leyenda del cazador, creo que... Sí, la leyenda del cazador, allí. Paula, sí que la vimos, sí, juntas. Es verdad, vale, seguro. Sí, tú también, sí, estabas, sí, efectivamente. Y lo único que mola de esa película es que hay un enano que es Pablo Motos. Ya está, fin. No hay más. No hay Charlize Theron bañándose en esa película. Bueno, Charlize Theron bañándose, efectivamente, bueno, también. Una película que ni Charlize Theron puede salvar. Pero bueno, nos desviemos. Sí, el caso es que Lily Collins, es verdad, sale en la peli de Mirror, Mirror. Yo, hay una peli... Mira, a mí esta chica me gusta mucho, ¿vale? No es que haya hecho muchísimo, pero lo poco que ha hecho me gusta. Y además ella me inspira cierta ternura. Lily Collins es una actriz que me gusta mucho. Cuando me enteré de que le habían dado el papel de Edith, me gustó. O sea, enseguida como que la visualicé. Ella, yo, de los papeles que ha hecho, hay una película a la que le tengo muchísimo cariño porque me pareció muy graciosa y muy tierna. La hizo con Sam Claflin y se llama, en inglés se llama Love, Rosie. No sé cómo se llama en castellano, no tengo ni idea, pero es una peliculita que me gustó mucho y ella es la protagonista y yo creo que demuestra que tiene cierta versatilidad a la hora de actuar. Entonces yo no tengo pegas. De hecho, en este papel me gusta mucho. No sabemos tampoco... A ver, de Edith sabemos también algunas cosas. No sabemos tanto como de Tolkien, con lo cual era difícil equivocarse. Pero me cuadra más o menos, sobre todo en la parte final, y eso ya lo comentamos cuando salimos de verla Erendis y yo, ya comentamos que en la parte del final por lo menos se han dignado a ponerla un poco mosqueada, porque Edith en Oxford no fue muy feliz y han tenido la decencia de demostrar un cierto grado de infelicidad, aunque no muchísimo, porque no van a acabar mal una película, pero así amargamente no hace falta, pero bueno, que a mí me parece que ella encaja en el papel y que lo hace bien y se le coge cariño y tal. O sea, yo estoy contenta con Lily Collins. Sí, a mí ella la verdad es que me gusta mucho. Está haciendo también, ha hecho alguna cosita, por ejemplo, en televisión últimamente, en televisión inglesa. Creo que hizo de Fantine en una adaptación que acaba de hacer la BBC y demás. También, además, durante la publicidad de la peli, tanto Nicholas Hoult como Lily Collins hablaron un poco de cuando descubrieron ellos a Tolkien. O sea, que no le han conocido, porque evidentemente para nosotros a lo mejor Tolkien es alguien particular en el sentido de que no le gusta a todo el mundo. Pero es que en Reino Unido, pues es como de la literatura básica que tienen, ¿sabes? No sé, no diría como el Cervantes, pero yo qué sé, como un Miguel Unamuno o un Pío Baroja, que siempre te toca leer. Entonces, lo conoce todo el mundo. Entonces, para ellos quizás en ese aspecto era un poco más fácil relacionarse con la película. Pero es cierto que el papel de Edith era más complicado. Ay, también quería contar que es una anécdota graciosa porque al parecer Lily Collins hizo pruebas para el papel de Tauriel en El Hobbit. Yo me alegro mucho de que no la cogieran. Oye, yo también. Está hombre, de elfa no da mucho el perfil. O sea, no me lo parece. Si ya que haces esa tontería, pues la actriz que escogieron para ese papel es mucho mejor, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, porque yo no veía Perdidos. Paula, ilústrame. Evangeline Lilly. Gracias. Me parece más élfica, 1,000,000,000 de veces. Y Lily Collins está bien donde está. Gracias. Valina, ¿algo que decir, algo que añadir? Sobre Lily Collins, no, sí. En principio no, que también me gusta el, o sea, cómo hace el papel. Tiene ese punto, o sea, tiene ese puntito romántico, pero se ve que tiene muy claro lo que quiere, lo que es, ese punto amargo que tiene porque es huérfana, porque se siente atrapada al principio. Y sí, la verdad es que me gusta cómo actúa. Fenomenal. Pues si os parece bien, pasamos a Nicholas Hoult. Que cómo me alegré, madre mía, es que no lo sabe nadie, cómo me alegré cuando me dijeron que le daban el papel de Tolkien. Estaba sí, lo feliz. Sé yo. Lo sabes tú, es verdad. Es que yo a este niño le sigo desde que era un niño. O sea, yo si la primera que vez que... ¿Me llevas hablando vez, de él? Claro, efectivamente, la primera vez que le vi fue en Un niño grande, con Hugh Grant, que era un niño, y además un niño bastante feuco. Ahora es un adulto bastante decente. Sí, pero porque... Era un niño feuco. Claro, o sea, nació en el 89, al final creo que tanto, bueno, los cuatro del TCBS y Edith tienen entre 24 y 29 años, o sea, la verdad es que son todos más o menos del mismo rango de edades y relativamente jóvenes. Uh-huh. Y sí, nació en el 89 y eso, le llegó la fama pues en esta película que es de aproximadamente del año 2000, ¿no? O 2002. Sí, aunque yo la primera vez que le vi fue en Mad Max. Y luego en X-Men. ¿En serio? O quizás en los X-Men y luego en Mad Max. Sí, es que la peli primero de un niño vamos, grande no la he visto. A no ser que no hubieras visto X-Men, le tienes que haber visto antes en X-Men que en Mad Max. Sí, sí, o sea, las he visto en el cine. Entonces primero le habré visto en X-Men haciendo de Hank McCoy, sí, sí, ¿no? Sí. De la bestia. Y luego sí. En Mad Max. Pero no sé por qué se me quedó mucho más la cara del actor en Mad Max. Hombre, sí, bueno, porque se le ve más. Yo no recuerdo a él y a mí. ¿Tú no le recuerdas? Que yo no recuerdo a ti y a mí viendo alguna de X-Men, que fuimos a verla juntas en el cine, que fue cuando me dijiste, yo a este chico le tengo fichado desde la de Un niño grande, no sé qué. Y las dos en plan de, ¿es tan mono? Es mono. La verdad es que es un adulto mono. Y, hombre, es verdad que no es un sex symbol, pero Tolkien tampoco era una maravilla. O sea, Ha mejorado ¿sabes? Bastante a Tolkien, físicamente hablando. Ha mejorado bastante. Yo le vi también, no estoy orgullosa de esto, pero le vi en Memorias de un zombie adolescente, que me invitaron al preestreno. Es verdad, es él. Es un zombie adolescente. Uy, pues no me acordaba. La parodia esta de Crepúsculo, o no sé, o a mí me parecía que era una parodia porque la protagonista iba vestida exactamente igual, pantalones ajustados y camisas de cuadros, igual que Bella Swan, me hizo mucha gracia. Pero era una peli malilla, pero ahí estaba muy... O sea, claro, yo le vi y dije, hombre, si el zombie es este, yo también me enamoro, no te fastidia, no está ni deteriorado casi. pero sí, yo le vi ahí también y en Skins sale también, que Skins tuvo bastante tirón la serie, quiero decir. Ah, pues no lo he visto ahí. Estoy viendo ahora que sale en La Favorita, pero esa peli también es muy muy bueno, es del año pasado y yo no he llegado a verla todavía. De hecho, se llevó el Oscar se llevó el Oscar a Mejor Actriz para Olivia Colman. Y estuvo nominada a Mejor Película. Ah, y sí, bueno, está bastante bien. O sea, como película está bastante bien. O sea, quiero decir que está en ascenso. Y de hecho tiene pendiente que salga el biopic de J.D. Salinger. A este chico le han gustado los biopics. Sí, está claro. Está bien. De momento parece que tiene una buena carrera para lo joven que es. Sí, sí, sí. No, bueno, sobre todo que ha hecho pelis interesantes porque... ¡Ah, calla! También sale en Un hombre soltero. Desconozco cuál es esa película. ¿No sabes cuál es Single Man? No. Vale, vale, pues es una peli que protagoniza el verdadero señor Darcy. Que es Colin Firth. Colin Firth. Eso es. Vale, vale. Colin Firth. Y es una peli complicadita, pero es que este chico elige proyectos complicados, ¿eh? O sea, no hace, salvo X-Men, no está eligiendo cosas muy, muy, muy mainstream, ¿sabes? La verdad es que sí, tiene una carrera interesante, es muy joven, tiene ahora que debe tener, ¿qué me has dicho? Que es del 79, tiene 30 años, ¿no? 89, perdón, sí, tiene 30 añitos y está, no, sí, la verdad es que elige bien, pero bueno, el papel de Tolkien me gusta mucho, incluso cuando se comporta como un capullo, lo hace muy bien. Y se le tiene cariño, en fin, yo muy contenta con esta decisión y creo que lo borda. Creo que lo hace fenomenal. Aunque el joven Tolkien, el niño Tolkien, también lo hace muy bien. Ese crío lo hace muy bien. Sí, sí, yo lo que hemos dicho antes, los críos lo hacen genial. Y es verdad que yo creo que él le pone bastante alma a Tolkien. O sea, cuando tiene que hacer de más introvertido, a veces que le cuesta, pero a la vez cuando muestra pasión, o sea, me parece que sí que transmite. Vale, fenomenal. Y no sé si queréis destacar a alguien más, si que tenéis algunos datos de los del TCBS, aunque sí. Sean algunas pinceladas. Sí, bueno, desde luego yo quiero resaltar a Anthony Boyle, que hace de J.B. Smith, porque le he visto en el teatro. ¡Ja! ¡Tachán! Porque hacía de Scorpius Malfoy en Harry Potter y el legado maldito. De hecho, se llevó el premio Laurence Olivier de teatro, que son los premios más importantes del teatro inglés. Y ya sabemos que el teatro inglés suele ser, quiero decir, es una cuna de prestigio. Y se le llevó el premio Mejor Actor Secundario en 2017 por el papel de Scorpius Malfoy. Y la verdad es que en el teatro era flipante. Si bueno, tú le has visto, yo le he visto, o era otro cuando yo le vi. Es que no lo sé. No vale. Lo sé, creo que justo acababan de cambiar. Es que como yo lo he visto dos veces, la primera vez seguro. Lo que no sé si en la segunda vez también nos pilló o ya justo se acababa de ir a Broadway. Porque desde luego, en la fila en la que estábamos, yo soy incapaz de identificar las caras. Me dices que es este y me lo creo, porque es que estábamos súper lejos. Pero era bonito todo. Era bonito todo, pero estábamos lejos. Vale, fenomenal. Pues, sí, Anthony Boyle, dime. No, que de los otros dos, de Patrick Gibson, que es el que encarna a Robert Gilson, le vi en... Bueno, eso es en poco Oa un trabalengua. Y en Los Tudor. Sí, no, la verdad es que Gilson, la verdad es que me sorprende que nadie se haya equivocado sí. llamándole en la película. Sí, le vi en Los Tudor y en la serie de Oa. Y luego Christopher Wiseman, que es Tom Glynn Carney, que también es, bueno, británico, nacido en el 95, es un poco, salió en Dunkerque y en algunas obras de teatro y en televisión a partir de 2013, pero es el que en principio ha hecho menos cosillas. Y para mí es el de los tres compañeros del TCBS, ¿no? Sin Tolkien, quizás es el que se me queda un poquito más cojo, ¿no? El personaje de Christopher Wiseman. Me gustan mucho más tanto el papel de Gilson y el de Smith, pero bueno. Es que coincido. Yo creo que también que el de Smith, no porque sea Anthony Boyle, pero creo que el de Smith evidentemente al final le metes más chicha, pero porque la relación personal de Tolkien hay un momento claro, en el que es mayor, sí, sí. Es la mayor, entonces... Quizás Wiseman es el que menos chicha tiene en el guión, ¿no? Porque al final hace algunos comentarios, se pelea con Tolkien una vez, pero es igual el que pasa más desapercibido, ¿no? O el... como de los cuatro es el cuarto. Exacto. Sí. Es que Gilson, por ejemplo, es más, era como el gamberrete y el, a mí me da esa sensación, ¿no? Es como un poco más el gamberro y tal, y entonces... Claro, el hijo del director, además, entonces sí, un poco el líder quizás hasta cierto punto, ¿no? El líder, totalmente, es que es eso. Para mí es como el líder, entonces claro, tiene mucha potencia. J.B. Smith es el que terminó siendo durante una temporada, digamos, el mejor amigo de Tolkien. Entonces, claro, todo con es que es con quien él vivió realmente en Oxford, ¿sabes? Los otros dos se van a Cambridge. Entonces, dentro de lo que cabe, es una relación mucho más cercana, la puedes explotar más. Pues Christopher, es que lo que pasa es que, spoiler, sobrevive. Y entonces, es con el que al final se queda más, pero parece... A ver, que luego, por ejemplo, biográficamente... Pero sobrevive en la realidad. Pero en la peli a mí me da la sensación de que también dicen que muere, ¿no? No, no llegan a decir ¿no? que muere. No, dicen vale, que muere. Vale, es que la primera vez que la vi me dio la sensación de que también le habían matado en la película y luego no me ha quedado claro si... No, y además al final te cuentan. Sí, o sea, al final cuando te ponen ya en las escenas postcréditos que te ponen los asesores, pero en la película me da la sensación que cuando está Tolkien hablando con la madre de Smith, le viene a decir que han muerto todos y solo queda él, de los cuatro. No, porque le pregunta, es que como me la he revisto hace un rato, le pregunta por Christopher y le dice, Christopher está bien. He hablado con él hace poco. De hecho, es curioso porque lo que a mí me parece una de las cosas que creo que se pierde un poco, que en parte, a ver, esto es una pérdida que la veo normal, ¿vale? O sea, no es una crítica, es solo que ellos escribían muchísimas cartas. Claro, no les vas a poner cada 3 minutos escribiendo una carta, pero se escribían mogollón. Y, por ejemplo, releyendo no tanto la biografía como la cronología de J.R.R. Tolkien, A Companion and Guide, y la Companion Guide en sí, la guía, que cuando te habla del TCBS te cuentan de que la verdad es que Christopher y Tolkien tenían en común que aunque no eran de la misma religión, porque Christopher no era anglicano, era otra cosa, pero eran los dos muy acérrimos en su fe y tenían muchos debates en común sobre la fe y demás, y estaban muy unidos como en ese punto y se escribían un montón y se llevaban muy bien. O sea, leyendo la biografía me ha dado más la sensación de que tenía una relación mucho más cercana que la que representa la película, pero a la vez entiendo que en la película no puedes poner todos esos puntos. Y además, si uno de los grandes puntos que tenían en común era quizás sus debates en torno a la religión y aquí sí, ha y sacado la sea... religión. Pues bueno, es no muy sé difícil. Si la ha sacado, pero no está mostrada tanto como tú querrías. Vamos a ver, las menciones sí, que a la religión están por encima, que no se puede considerar que la religión sea algo. Quiero decir, digo que la han sacado porque la religión está ahí, casi es un impedimento en algunos momentos para el propósito de la vida de Tolkien. Pero bueno, luego lo hablaré, no para el propósito, pero para su relación con Edith, por ejemplo, pero ya lo comentaremos más adelante. Bueno, sí, está claro que aquí, digamos, es el personaje sacrificado, ¿no? En la relación entre los cuatro es el que menos interacción tiene con todos los demás. Exacto. A mí es la sensación que me da, sí. Valin, has dicho una cosa muy guay. Hace un momento has dicho que Gilson era el líder, un poco. Bueno, es la sensación que a mí me ha dado viéndola. Es la sensación que da viéndola. Yo no sé si era así realmente o no, pero una cosa que está muy bien hecha en la película es que sigue siéndolo tras la aparición de Tolkien, porque muchas veces se tiende a centrar todo en el protagonista y en que de repente sea el más importante de su grupo y todos los amigos necesitan estar con él. O sea, cuando los protagonistas entran en un grupo, en muchas películas tienden a convertirse en los líderes sin querer. Aquí yo creo que la posición de liderazgo de Robert Gilson se mantiene y está muy bien hecho, mi opinión. Si os parece, entramos ya en la chicha de la peli. Paula, vas a decir algo, dime. Sí, no, iba a decir porque tenemos por aquí apuntados también los datos de taquilla y las notas. Pues adelante, rapidísimo, corre. Vale, a día 8 de julio... tenemos aquí apuntado, llevaba 4,5 millones de dólares en Estados Unidos y 3,2 millones de dólares en el resto del mundo. En UK como 2,2 millones de dólares y en España 187.511 dólares. Y tiene un presupuesto, la película tenía un presupuesto como de unos 20 millones de dólares. Y bueno, tiene una nota media, por ejemplo, en IMDb de 7 sobre 10, en Film Affinity de 6 sobre 10, y luego, por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene un 51% de la crítica y de la audiencia un 81%. Así, un poco para poner a la gente... Los resultados en taquilla, la verdad es que no están siendo nada espectaculares. De hecho, difícilmente, o sea, parece que será difícil que llegue siquiera a 10 millones de dólares, porque prácticamente ya se ha estrenado en todo el mundo y los dos mercados más grandes, que son Estados Unidos y Reino Unido, o sea, ya ha pasado más o menos 2 meses, ¿no? Aproximadamente del estreno, ya están prácticamente agotados. Entonces, bueno, no va a ser un éxito de taquilla precisamente. Pregunta. Pero claro, es que también la han estrenado en muy pocos cines. O sea, la distribución en España ha sido casi como de cine iraní en versión original, que solo ves en dos películas. Sí, sí. O sea, por ejemplo, a mí me ha costado verla en Barcelona, ¿vale? Tenemos, no, o sea, hay gente que nos ha dicho que, pues es que yo la estrenaron en un cine en mi ciudad y la quitaron al cabo de una semana y media. Pues yo no la encuentro. O sea, parece que ha tenido una distribución bastante floja. Cutre. O muy de circuito independiente, que se suele decir, ¿no? Fuera de los estrenos, pero esta película finlandesa en versión original, que ha ganado 3 premios en Sundance y te la ponen en 4 cines en versión original. Y ya está. O sea, o vas a esos cines o no te la vas a encontrar. Si tú vas a los multicines normales, no te la encuentras. Ya. Yeah. Yo, de hecho, me sorprendió porque ayer fui al cine y en los Renoir Plaza España, que es verdad que son cines en versión original, todavía está. Y dije, ostras, sí que está aguantando aquí. Claro, claro, pero son cines, digamos, que este tipo de películas en versión original son las que suelen poner, no te ponen los grandes estrenos, pero en un Kinépolis, en un Cinesa, o sea, digamos, a ver, no es por hacer publicidad de ninguno, ¿vale? Pero en los cines grandes de centros comerciales, en muy poquitos la han echado. Es una película complicada. Es una película complicada. Aparte de que la estén distribuyendo mal, yo creo que ya en sí los biopics son difíciles de vender. Y pasa lo siguiente. Si no... A ver, es que no sé cómo decirlo. Si no eres fan de la obra de Tolkien, esta peli probablemente no te interese absolutamente nada. O sea, esta película está hecha para fans y para gente que por lo menos le gusten las películas y tenga un mínimo interés en conocer la vida del autor. Si eres muy, muy fan, la biografía ya te la sabes. Con lo cual, es posible que como han sido un poco creativos con la biografía, vamos a decirlo así, te escueza. Y si eres muy, muy, muy talibán, a lo mejor hasta te enfadas. Que tampoco creo yo que sea para tanto, pero habrá quien se enfade. Hombre, también lo que le pasa es que no tiene ni director ni actores, digamos, que arrastren a ver esta película. Exacto. Por ejemplo, yo me acuerdo de Tierras de Penumbra, que viene a ser el biopic de C.S. Lewis. Sí. Claro, es que ahí tenías a Anthony Hopkins en Momento de Gloria como protagonista, dirigida por Richard Attenborough y con Debra Winger. O sea, claro, es C.S. Lewis, en el Reino Unido lo conocían, pero es que aunque aquí no lo conociera nadie, esa peli la vio mogollón de gente solo por Anthony Hopkins. Claro. Aquí no tienes a nadie que te arrastre a ver una película o que te arrastre al cine simplemente por ser quien es. Sí. Entonces, yo creo que eso también ha hecho, ¿no? Digamos, la falta de un nombre más importante. Pero bueno, quizás con un nombre más importante también estaríamos hablando de una película muy distinta. Un proyecto igual mucho más grande, con muchos más cambios. Quizás el director ya no pudiera haber sido él mismo, no lo sé. Ya. Al final, esto es una película pequeñita. Sí, sí, es una película pequeñita, efectivamente. Pues si me permitís, voy a comentar unos pequeños detalles de la banda sonora, que quizás la banda sonora sí que tiene un nombre importante detrás, en este caso. Muy bien, pues dale. Adelante. Pues la banda sonora está compuesta y dirigida por Thomas Newman, que sí es un compositor con un cierto bagaje, ¿vale? Porque ha sido 14 veces candidato al Oscar de la Academia Estadounidense por banda sonora original y ha ganado varios premios Emmy, Grammy, BAFTA. Y quizás el nombre a mucha gente no les suene, pero si os digo que es el autor de música como de películas Buscando a Nemo, Camino a Perdición, Wall-E, American Beauty, Cadena Perpetua o incluso los títulos de crédito de la serie de A Dos Metros Bajo Tierra, quizás ya os diga algo más. Sí, ya suena bastante más. Sí, ¿verdad? Bueno, la banda sonora se puede conseguir fácilmente y está compuesta, me parece que son como de unos 16-18 temas, que de hecho cuando supimos los nombres de todos los cortes de la banda sonora antes de saber un poco la película, entonces ya daban una cierta idea de por dónde iba a ir la cosa, ¿no? Hay uno que se llama Black Rider, tienes otro que es Dark Magic, Fellowship, Army of the Dead, Kings and Queens. Entonces, bueno, pues daba una pequeña pista igual de elementos que íbamos a ver en la película. ¿Qué pasa con esta banda sonora? Tiene los sonidos característicos de Thomas Newman, ¿vale? Si habéis oído algunos otros de sus bandas sonoras, pues tiene piano, cuerda, hay bastante fondo de viento madera, viento metal. Y en este caso parece ser que, por lo que he leído, que, a ver, me gustan las bandas sonoras, pero no reconozco todos los instrumentos que suenan. Entonces han incluido algunos instrumentos poco habituales, como el salterio y el dulcemele. Y hay algunos coros y voces sutiles, ¿no? Que en algunas escenas, aunque no están vocalizando o no se entiende lo que dicen, hay coros y es bastante deliberado, ¿no? El hecho de que sea una especie de galimatías. ¿Qué ocurre con esta banda sonora? Falta un tema principal, en mi opinión. Quizás es porque esto no es El Señor de los Anillos. Puede que haya gente que se acerque a la película esperando, yo qué sé, a Howard Shore con la banda sonora de El Señor de los Anillos. Pero claro, esto es un trabajo muy diferente. Para mí lo que falta es eso, un tema principal claro y definido. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la música es bastante agradable de escuchar, casa bastante bien en todas las escenas, pero cuando acaba la película, ¿sois capaces de tararear un tema? ¿O de recordar un tema principal? O no, en absoluto. No, ¿verdad? Claro. Entonces es muy agradable, suave, tiene algunas melodías, pero que son también muy rápidas. No hay una melodía que se repita durante varios minutos, ¿no? Sino que duran, pues eso, 15 a 20 segundos, luego se repiten un poco más adelante, pero es todo como muy, muy breve, ¿no? Un poco etéreo y difuso. A mí uno de los que, bueno, de los más reconocibles es el de Helheimr, el grito de batalla, ¿no? Que usa el TCBS, que se repite varias veces, que es así como el más alegre. Tienes el que está relacionado con la guerra, que es así como muy desolador, que hay mucho piano y cuerdas y sonidos así que suenan como disonancias, ¿no? Que tú lo estás escuchando y dices, ¿a qué suena esto? No es una orquestación muy habitual. Y el tema un poco de amor, o el de la magia, que se usa cuando Tolkien está contándole a sus hijos al final la historia que está desarrollando, o cuando aparece Lucien, o sea, el tema de amor cuando te hablan de Edith y él, y bueno. Entonces, fundamentalmente hay como tres o cuatro temas principales o melodías principales, pero no hay una gran historia en la banda sonora. En cualquier caso, es una música bastante agradable de escuchar. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y esto a lo mejor solo me pasa a mí, a lo mejor solo es cosa mía, pero en películas de este tipo también me cuesta identificar un tema normalmente. O sea, yo identifico temas muy bien en películas tirando a épicas. O sea, en películas de estas, pues eso, tipo El Señor de los Anillos, claro, tipo Juego de Tronos, sí. Bueno, es una serie, pero tipo Star Trek, tipo ese tipo de películas son las que yo suelo reconocer un tema. Porque en además otras, ahí se usa, claro, es que además en esos casos es donde la música se usa mucho para reforzar la imagen. Exacto. Sin embargo, en películas de este tipo me cuesta. A lo mejor es cosa mía. A lo mejor hay gente que la banda sonora la recuerda siempre en todas las pelis y esta pues se diluye. Fíjate que yo he estudiado música, o sea que en principio debería fijarme mucho, pero el caso es que en este tipo de pelis la banda sonora yo la suelo perder. Sí, yo creo que en este caso es muy de acompañamiento. O sea, lo importante no es la música, sino que es lo que te están contando, la imagen, lo que están diciendo, ¿no? En ese momento. Y la música meramente acompaña. Yo creo que solo hay dos o tres momentos donde la música tenga una importancia más alta. Pero bueno, que en cualquier caso es agradable. Y oye, la ha hecho, es de un compositor bastante, bastante bueno. O sea que tampoco. Sí, no sé lo que se habrán gastado en el compositor, pero vamos, desde luego, este no es de los, digamos, de los baratos. Muy bien, pues nada, si os parece ya sí, podemos empezar con la peli como tal. Nos metemos a fondo con la película. Vamos a ello. Venga, adelante, os voy a dejar a vosotros, porque sé que tenéis muchas ganitas. Tú, Paula, vas a empezar a contar todo lo que está mal, ¿no? No todo lo que está mal, tampoco puedo contar cosas que me parecen monas y me gustan. Perfecto, perfecto. Pero no sé muy bien... voy saltando, voy dándole, a ver. Sí, vale, sí, sí, sí. Vayamos si quieres. Vayamos donde queráis, o sea, lo que os gusta, lo que no os gusta, las cosas que queréis resaltar, porque claro, es que o sea, ir por orden me parece absurdo, pierdes totalmente el... Ya hemos contado un poco el argumento general y la estructura de la película, entonces si queremos destacar cosas puntuales, adelante. Y quien quiera que le cuenten la película, pues que vaya a verla. Vale, yo lo que voy a ir haciendo realmente es... Sí que voy a llevar cierto orden, más que nada porque las notas las he tomado en el orden en el que veía la película. Entonces, obviamente están en orden cronológico. Entonces, si queréis luego comentar cualquier cosa previa o posterior, pues, o sea, si es, sobre todo si es previa, si es posterior, pues ya igual la comento después. Dale, dale. Me podéis cortar y demás. Voy a empezar con, bueno, como empieza con lo de la guerra, me encanta el soldado. No podemos decir el nombre, ¿no? Quiero decir, pero para mí es tan obvio desde el minuto uno. Sí, es obvio, pero no dicen su nombre o no hacen el juego con ese nombre hasta bastante avanzada la película. Es el soldado raso que, señor, señor, que se enfría, señor, venga, señor, que le matan. No sé si os recuerda a alguien. Pero vamos, es tan clarividente, para mí era muy clarividente. También digo que es verdad que el otro día tuvimos una comida de Smial y la mujer de Mardil, a quien mando un abrazo, un saludo desde aquí, hola, nos comentó que para ella la sirvió, que ella que no, o sea, conoce cosas porque evidentemente está casada con quien está casada, ¿no? Y entonces al final pues, se te pega, pero evidentemente no conoce tanto la obra ni las cosas como nosotros, pero ha visto las películas, entonces cuando de pronto oyó el nombre dijo, ¡anda! O sea, que a veces estas cosas, que a mí me sobraba el nombre, luego digo, bueno, pues es que no todo el mundo eres tú. ¿Sabes? No todo el mundo puede, se ha leído la biografía y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, bueno, pero que me encanta el personaje, cómo está reflejado y además teniendo en cuenta las cartas del propio Tolkien y demás, me parece maravilloso. Sí, este es un personaje en principio ficticio, ¿no? Pero está muy basado en... Pero está basado en, sí, en soldados, ¿no? De los que Tolkien habló o de los que a los que Tolkien mencionó en alguna en su correspondencia. Gente, bueno, que no nos ha llegado su nombre, ¿no? Anónimos hasta cierto punto, pero que quizás es una especie de crisol de toda esa gente a la que Tolkien conoció en el ejército. Pues sí. Entonces, bueno, luego la siguiente escena que a mí me mola un montón, tengo que decir, cuando vamos a la infancia que se ve ahí todo el campo que es como, oh Dios mío, es Hobbiton, voy a mencionar al director de fotografía, ¿por qué? Porque fotografía es ese premio que mi querido J. Glairnil, hola J, siempre dice que solamente debo de hacerle caso yo a ese premio, me da igual. Se llama Lasse Frank Johansen, el director de fotografía, que ha trabajado normalmente con Dome Karakowski, y me parece, de verdad, nos parece que tiene una fotografía brutal la película. Es preciosa, o sea, sí, tiene unas tomas. Es algo que se destaca bastante, o sea, la fotografía, sí, el color, la iluminación, la luz. Coincido. Es un punto fuerte de la película, desde luego. Es que hay momentos que están buscados y me flipan. Y bueno, entrando en esa escena que ves, es que es Hobbiton, o sea, lo ves y dices. Sí, es la comarca, totalmente. Es la comarca y claro que sí. La casa donde viven inicialmente, ¿no? Exacto, exacto, esa escena. Que a mí me hace gracia porque es verdad que a mí, mira, esta escena me resultó un poco confusa porque tal como está planteada, cómo recogen, no sé qué, parece como que están, o a mí me da la sensación cuando la vi, de que estaban viviendo en casa del padre Francis o algo así, ¿sabes? En plan de, el padre Francis ya ha sido demasiado majo con nosotros. No, a ver, o sea, entiendo, a la vez entiendo que es muy complicado explicar la situación real que tenía la familia Tolkien, sobre todo si además no estás explicando que es que la madre se ha hecho católica y que su familia ha dejado de apoyarla. Si sí, ese punto... sí, es que el principio es un poco confuso porque, digamos, o sea, a los 10 minutos resulta que ya son huérfanos y no están en la miseria, pero ya les tutela el padre Francis. Entonces es como la parte de cómo llegan hasta aquí queda totalmente diluida. O sea, hay que deducir que el padre está muerto. Porque te dicen, no, cuando tu padre se fue, Y es como, pero sí. ¿Se fue? ¿Por qué? ¿Se fue dónde? ¿Sabes? Claro, ¿dónde es como... marchó? Ah, y la madre sale muy poco, o sea, sale en una escena o en dos escenas y luego ya es cuando se la encuentran muerta en casa, ya en Birmingham, que, ¿no? Que es tremendísimo, o sea, por favor. Sí. La madre, si no sabéis escuchar el programa anterior, deberíais de escucharlo, pero muere de diabetes de una manera bastante más, o sea, quiero decir, muy dura, pero recluida, los últimos meses no la ve Tolkien. O sea, eso de que te encuentres a tu madre y casi le des un porrazo y la tires al suelo porque está muerta es que me pareció súper hardcore. O sea, yo lo vi, sí, es para hacerlo como más dramático, ¿no? Y es muy dramático, y yo creo que les funciona, ¿eh? Sí, porque yo creo que eso les funciona. Están allí, vuelven del colegio, están hablando de idiomas inventados con su hermano, entran, hola mamá, y no se mueve, y está muerta, zasca. No, pero a mí me parece que les funciona, y les digo una cosa más. Mabel Tolkien sale muy poco en la película, tampoco había tiempo para más, pero cuando sale, el tiempo está muy bien aprovechado, porque solo esa escena en la que les está contando cosas y parece que de ahí saca Tolkien todo su gusto por las lenguas antiguas, tal, que es la verdad, y que es su inspiración para escribir y no sé qué, a mí me parece que está súper aprovechada esa escena. ¿Se entiende? Fenomenal. Sí, la escena con la linterna, ¿no? De sombras, que les está contando una historia de dragones que parece que es como una versión de Sigurd o de mitos nórdicos, y la verdad es que está muy bien. Pero es lo que comenta Erendis, ¿no? Yo creo que falta un poco trasfondo, quizás, de cómo llegan a esa situación o de por qué lo estaban pasando tan mal o no sé. Tampoco hay que hacer un drama, ¿vale? Tampoco tiene que ser Las cenizas de Ángela. No, pero quizás razón, falta un poquito más sé. De... Claro, es que nosotros es como... nos lo sabemos porque lo sabemos, pero... Yo lo sé, pero si no lo sabes es como, vale, pues no tiene padre, su madre muere y, vale, pues acaba en una casa de acogida. Bueno, pues y el cura este les cuida y, ok, vale. ¿Y por qué les cuida el cura, sabes? O sea, son muchas cosas que dices, esto de pronto... Yo entiendo que, claro, que es súper introductorio, pero es verdad que me parece que va demasiado rápido y que pasa muy de puntillas por esa base de la vida de Tolkien. Sí, por esa situación inicial. A mí no me parece mal que se ahorren el tema de, pues eso, cuando nacen en Sudáfrica, el padre, los viajes o el fallecimiento. Vale, pues empiezas ya directamente ahí, ¿no? Ya han perdido a su padre y, digamos, están en dificultades. Pero tampoco pasaba nada por hacer dos o tres comentarios o reseñas o una conversación entre el padre Francis y Mabel, ¿no? O sea, algo que te ponga un poco más en situación. Que luego lo hacen muy bien, luego un poquito, es casi detrás, de hecho, que es una escena que a mí me mola un montón, porque primero aparece el padre Francis, que les está ahí como vacilando, un poco cómplice con ellos, que me parece interesante, porque creo que Tolkien tenía una relación muy cercana con el padre Francis, y de pronto como que la veo un poco diluida en algunos momentos de la película, o... Quizás me parece que tendría que haber salido más el padre Francis, pero bueno, quizás es apreciación mía personal, porque es un personaje de la historia de Tolkien al que tengo cariño. Pero ahí sí que es un momento de, pues dentro, detrás de la puerta, y no sé si les dice un monstruo que se está comiendo un brazo, no sé qué. Sí. Una película ahí que les está contando, súper graciosa, ¿sabes? Ahí como súper cómplice con ellos. Para hacerles reír, ¿no? Y quitarle hierro al asunto. Exacto, y me parece muy guay. Y luego cuando se meten dentro, me mola un montón, porque sí que menciona lo de Sudáfrica y el otro dice, no, pero dejamos las lanzas hace mucho, no sé qué. O sea, que te lo intentan mencionar así un poco de pasadilla, pero te lo dejan ahí y dices, está bien, que al menos me has metido la cuña de que nació en Sudáfrica. Sí, esa parte está bien. Bueno, y entonces, tras pasar aquí el casting, digamos, de la señora Faulkner, que ya se pasan a vivir en casa y ya se nos menciona a Edith, ¿no? Que es como la hija adoptiva de la señora Faulkner, ya vemos que Tolkien está dibujando. Ya aquí desde el principio, está todo el rato dibujando. Dándolo todo desde el principio, sí, la verdad es que eso está muy guay. Me encanta todo lo que aparece de dibujos y de cómo va explotando su fantasía interior. Me parece muy chulo, está muy bien llevado. A mí esa parte me ha gustado. Pero bueno, yo lo que tengo siguiente es ya, yo ya me les llevo a la escuela, yo ya me voy para el cole. Sí, al King's Edward School. Sí, que por cierto, en la película se menciona que es como una escuela de superélite. A ver, yo creo que era una escuela buena, pero de hecho no sé si lo mencionó Gimli en el último programa, o lo he hablado con gente por otro lado, o lo he leído, o todo a la vez. Pero creo que era una buena escuela, pero evidentemente los niños pijos pijísimos de la vida no iban ahí, iban a otros colegios, o sea, no se mezclaba gente de super alta alcurnia, no se mezclaba con... No, a ver, aquí no había hijos de la antigua nobleza, claro, por así decirlo. O sea, es un buen colegio en Birmingham, que tampoco es que sea una mega ciudad, pero quizás está un poco exagerada, ¿no? Digamos, lo que dice la señora Faulkner, ¿no? De, es que se van a mezclar con la florinata de Birmingham, claro. Estos que vienen de África. Es como, exacto, bueno, señora, exacto, ese momento no es, para es tanto, un poco ni para unos ni para otros. Exacto, exacto, pero bueno. Y luego ya pues entramos de lleno en lo que es el colegio, que a ver, a mí me gustó un montón. Uno, porque se ve que, o intentan ponerte como que Tolkien era un poco ratita de biblioteca, lo cual está guay, y que ya hemos visto además que su madre lo ha fomentado mucho y demás. Y es como perfecto pronunciando, y se sabe lo de Chaucer sin mirar, y los otros unos bazoleones, y luego meten lo del rugby, que siempre lo hemos comentado, por aquí vamos, lo hemos comentado alguna vez, sobre todo con las entrevistas a Tom Shippey, ¿verdad, Celia? Sí. Y entonces eso me parece bastante guay. Tolkien jugó mucho, mucho, mucho al rugby. Y en la peli se ve bastante, porque en el fondo es un detalle bonito que a mí me gusta que lo metan, y cuando lo sacan en la universidad con jugando y tal, lleno de barro y eso, pues son escenas monas que yo, me parece que un fan de Tolkien las aprecia. Sí, sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué os parece el juego de Tolkien, cuando el profesor lee su nombre en el boletín? A ver el nuevo que se levante. Pues yo agradezco que me enseñen a pronunciarlo correctamente. Yo también lo agradezco. Creo que es importante porque evidentemente creo que para Tolkien esos juegos de palabras al final terminan, o esos juegos de pronunciación al final terminan siendo muy, muy importantes. Entonces creo que es interesante. No sé si Tolkien de pequeño, porque me parece ser un poco irrespetuoso con tu profesor, ¿no? El corregirle. Y no sé si Tolkien, yo tengo la sensación de que en algunos momentos le han puesto quizás un pelín más irrespetuoso, un pelín más, no sé, a lo mejor es mi sensación, porque luego es verdad que voy descubriendo algunas cosas y digo, joder, con la pinta pues de seriote bastante que le tengo yo, que tengo yo mentalmente, y luego te enteras de cosas que, por ejemplo, algunas las vamos a confirmar por aquí a lo largo de la película, y dices, ¿y este? Pero yo qué sé, que me parece demasiado irreverente, quizás, corregir un profesor. No sé si él llegaría a hacer eso. Joder, bueno, a mí no me pareció para tanto. O sea, no, a mí están cuando diciendo mal su nombre. Claro, a mí cuando alguna vez han dicho Elia, pues yo les he corregido. O sea, he dicho, no, es Elia, sin acento en la I ni nada. Porque, oye, que menos, sobre todo al principio. Porque hacerlo después de un año ya no sirve para nada. O sea, ya te han llamado así y te vas a quedar con ese nombre. Pero si lo dicen mal, es que tampoco me pareció que yo qué sé, también es otra época, ¿no? Antes las cosas se hacían diferentes. Pero yo cuando le corrigió y el profesor se molesta, me puse de parte de Tolkien completamente. De Tolkien, perdón, completamente. Dije, este es un capullo. La película la habéis visto en versión original, ¿verdad? En versión original, sí. Vale, las dos veces, sí. Yo la he visto en versión original y la he visto doblada. Entonces, en versión original, el juego que hacen es que el profesor dice Tolkien, ¿no? Pronunciándolo, digamos, es la primera vez que veis apellido, pues lo pronuncia tal y como, digamos, lo pronunciarías en inglés puro, ¿no? Sí. Y él dice, no, es Tolkien. Y cuando está doblada al español, lo que dice el profesor es Tolkien. Que sería tal y como se pronunciaría en español, efectivamente. Y él se levanta y dice Tolkien. Anda. Entonces, claro, o sea, se mantiene, yo creo que ahí han intentado mantener, digamos, el juego original. Lo que pasa es que luego toda la película se la pasen llamándole Tolkien, cuando en España nadie lo conoce como Tolkien, sino como Tolkien, pues acaba resultando un pelín confuso. No, pero ahora ya somos la sociedad Tolkien española. Somos, o sea, los Tolkien, sí, sí. Los Tolkien y punto. Más. Pero bueno, un detalle de doblaje que me llamó mucho la atención y me gustó. Sí, la verdad es que mola. Bueno, yo ya salto al TCBS, que para mí es la chicha de la película, así en generales. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque tiene un par de encuentros así fugaces con Edith. En plan, la ve tocando el piano, luego se ponen a hablar compartiendo como una especie de tarro de mermelada así de Strangis que deben haber tomado prestado de la despensa y bueno, que se van conociendo. Pero lo del tarro de mermelada es un poco después, porque si te acuerdas, la conversación que están teniendo cuando están comiendo el tarro de mermelada, él le está diciendo que no ha probado el té y las pastas que le han ofrecido, sí, porque tenía miedo a no tener dinero a pagarlo, y el té y las pastas ya es con el TCBS. Efectivamente. Barrows, entonces, el college, cuando le invitan al té, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aquí evidentemente esto se lo han inventado todo muchísimo, porque el TCBS no empieza así. Sí que empieza en la biblioteca, pero porque Tolkien era como ayudante bibliotecario o algo así, como una especie de curso por el verano, una movida así, y al final también lo es tanto Gilson como Wiseman. Y se juntan ahí con otros miembros del TCBS que no fueron tan relevantes quizás, pero pues, a ver, sí que eran amigos de Tolkien, pero es verdad que nos ha quedado como lo que fue el núcleo duro del TCBS. Y de hecho, J.B. Smith se une un poco más adelante porque, si no recuerdo mal, Gilson escribió una obra de teatro y se mete Smith en la obra de teatro. Sí, y de hecho no son del mismo año, ¿no? O sea, no hay uno que es más menor. Joven. Sí, Smith es un poquito más joven, un año creo que es más joven. Claro, entonces, bueno, él entra un poco más tarde. Entonces, yo entiendo que por el bien de la película han tenido que transformarlo un poco. Tampoco me hubiese parecido tan raro. O sea, entiendo que unifiquen, que se conozcan todos a la vez, los cuatro y demás. Quizás podrían haberlo hecho, pues, en lugar de eso de que como que hubiesen marginado a Tolkien o se hubiesen burlado de él o le hubiese pegado Gilson y entonces tenga que sentir arrepentido y entonces va y le pide perdón, y para pedirle perdón le dice: vente con nosotros y nos vamos a tomar té. Pero no solo es arrepentido, es que resulta que es el hijo del director, que hay una escena bastante graciosa cuando les está echando la bronca y Tolkien no lo sabe y le cubre, y cuando salen le dicen que tú no tienes nada que ver, que esto no va contigo. Digo, ¿cómo que no va conmigo? Y dice que yo soy su hijo. Entonces tiene ahí un poco esa gracia. Y entonces el rector, ¿no?, o el director les obliga a hacerlo todo juntos a partir de ese momento, ¿no?, porque se han peleado. Sí. Y es un poco el desencadenante, ¿no? Claro, por eso que quiero decir que quizás en lugar de meter toda esa riña de por medio, le metes directamente, pues eso, que a lo mejor a todos les toque encargarse de lo de la biblioteca, porque además al principio hacían el té, se van a Barrows más tarde, pero al principio es que se hacían el té, de hecho, directamente en la biblioteca. Bueno, aquí lo que han hecho es un grupo ya establecido, digamos, en el que al que Tolkien entra. A mí hubo algunos momentitos en los que me recordó ligeramente al Club de los Poetas Muertos, hasta cierto punto, ¿no? Un poco la dinámica o el cómo presentaban algunas situaciones. Entonces, ya está el grupo y viene el nuevo. Y se integra al principio de una manera un pelín atropellada, pero luego se hacen ya amigos para siempre. Pues sí, pues sí. ¿Qué ibas a decir, Eli? No, que yo, como no conocía, claro, yo de la bio de Tolkien conozco lo básico, entonces como no me he metido en esa relación ni en cómo conoce al TCBS ni nada, pues claro, yo lo vi y me pareció una progresión natural de las cosas y bien, y no me planteé que pudiera haber llegado luego alguien y que no fuese en ese orden en los encuentros y tal. Me parece que la peli funciona bien, que él llegue nuevo a un sitio y sea el nuevo efectivamente para todo. A mí me parece que la peli eso funciona. Sí, además yo creo que funciona bastante porque, claro, cuando van al té, digamos, todos están quejándose un poco, pues, de las presiones paternas o de la madre o de los gustos que tengo, que si la música, que si la poesía, que si mi familia quiere que yo sea abogado, o sea, como que son cosas naturales, ¿no? Entonces, y se ve que tienen una química y una dinámica muy, muy buena y que yo creo que funciona en la película fenomenal. Y a la que Tolkien rápidamente se integra. Pues sí. ¿Sigo? O no sé si queréis comentar algo más de esta parte. No, de esto nada más. Seguid avanzando. Vale, bien. Bueno, yo iba a decir que, por cierto, que en esta conversación primera del TCBS sí que me gusta mucho que es como que hacen la relación que tiene cada uno con cada rama del arte, ¿no? Que es verdad que luego realmente siguen, ¿no? Pues uno con la poesía, otro con la música, otro con la pintura, y Tolkien un poco que parece que está ahí como indefinido, ¿no? Que realmente serán las lenguas y la literatura en general, ¿no? Y me parece muy guay que ya te lo vayan plantando desde el principio, el que cada uno tiene un arte como que le llama más. Y eso me parece muy guay. Y luego ya sí que viene la conversación que tú comentabas de la mermelada con Edith y todo eso, que también está, a ver, yo creo que es una escena mona, así, sin más, un poco para ir plantando la semillica, ¿no?, de lo que será. Sí, porque aquí Edith es cuando le dice que es huérfana, que quiere ser libre, que quiere pues eso salir de... A ver, nunca nos cuentan exactamente por qué Edith está allí, pero bueno, el caso es que es menor de edad y está pues probablemente en una situación similar, ¿no? Que tiene un... Está alojada en la casa de la señora Follner y entonces pues toca el piano y le hace compañía. Y bueno, sí, pues, mi pobre. Se van ya, pues eso, conociendo y haciéndose, de momento, amiguitos, poco a poco. Sí. Y luego ya se vuelven al frente, que, a ver, este momento me parece muy interesante porque es cuando empiezan a mencionar, creo que vuelven a mencionar como las medicinas y todo eso que Tolkien necesita. Que, y me parece importante porque, claro, en el fondo, como a ratos va a tener alucinaciones, Y nosotros, o sea, si tú te has visto la, o sea, si tú sabes de la biografía de Tolkien, un poco al menos, sabes que Tolkien padeció las fiebres de las trincheras y demás. Pero si no, pues está bien que no dejen de recordarte todo el rato, que no es que se le esté yendo la cabeza porque era un tío solo con una imaginación portentosa. No, es que está enfermo. Es que está enfermo. O sea, se le ve temblar, se le ve que está abrigándose, se le ve con la mirada perdida. Sí, o sea, aquí ya está mal. Y aquí es cuando Tolkien explica que quiere localizar al teniente Jeffrey Smith porque no responde a las cartas, ¿no? Ni a las que él le manda ni a las de la madre. De hecho, creo que en la primera escena no es cuando Tolkien está leyendo la carta que la madre de Jeffrey Smith le manda porque no es capaz de contactar con su hijo. Creo que sí. O sea, sí, es ¿verdad? A ver, él está leyendo una carta. Tú no sabes de quién es. Luego presupones que es la carta de la madre, ¿no? Sí. Sí, que es una carta de... Todo eso sabemos que no es verdad, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí funciona. Tolkien, por algún motivo, no tenía funciones, ¿vale? No tenía ningún tipo de obligaciones en el frente. Sencillamente está buscando a su amigo por todas las trincheras del frente del Somme. Os digo una cosa. Ya que, mira, porque he dicho que no íbamos a ir por orden y que contábamos un poco lo que tal. Me parece que toda la parte de incluir sus fantasías dentro de la realidad está hecha de manera soberbia. A mí me encanta. Y sí, no, sí, sí. Y ni siquiera, o sea, lo de que me digan que tiene alucinaciones... Me puede valer, no pasa nada. Oye, está enfermo, tiene alucinaciones. Pero si no, también me vale. Porque me parece que lo que me quieren decir es estas experiencias tan traumáticas se mezclan con su increíble imaginación y su asombrosa creatividad y esas historias que tenía metidas en la cabeza desde niño. Y entonces es lo que le hace ver esas cosas de esa manera y luego le sirve para escribir una obra buenísima, que sabemos que no es una alegoría de la guerra, pero bueno, la guerra está ahí, evidentemente le afecta. Y a mí me vale, joder, yo cuando me enfrento a determinadas cosas, no es que vea, cosas que me han impactado a mí mucho, pues yo qué sé, las típicas películas, La princesa prometida, ¿vale? Yo cuando ahora veo un acantilado, no es que vea realmente a Íñigo Montoya subiendo con el gigante y con la princesa y al caballero de la máscara y al pirata Roberts escalando, pero de alguna manera me lo recuerda y lo tengo ahí, ¿sabes? Lo tengo como presente. Entonces, cuando tú te crías con historias y estás dándole vueltas a las tuyas propias y pensando en dragones y en caballeros y en enfrentamientos y tal, pues cuando llegas a una guerra lo más probable es que pienses en ello, pero más que nada porque te ves en una situación angustiosa, horrible, y dices, joder, esto debía ser lo que sentía tal personaje. O sea, a mí eso me ha pasado. A mí me ha pasado me ha pasado muchas veces irme de senderismo y estar agotada a las dos horas de caminar y pensar, jope, Frodo lo tuvo que pasar fatal. ¿Por qué es esto multiplicado por dos, por un billón? Entonces, no me extrañaría que Tolkien se acordase de esas cosas y lo visualizase. ¿Que me quieres poner además la excusa de que es que tenía fiebres de las trincheras y veía alucinaciones? Pues oye, perfecto. Pero no tienen por qué ser alucinaciones. Puede ser simplemente lo que, o sea, su punto de vista, lo que para él es una guerra con sus imágenes traídas de la infancia. Y creo que está hecho fenomenal. Y cuando sale el Balrog es sutil. Y cuando se ve a Morgoth, levantarse con... que se le ve perfectamente la corona. Joder, es que se le ve. Es solo una sombra, pero se ve. Me parece soberbio. El dragón escupe fuego, que es un... Hay una escena, claro, y de repente ve un dragón, está escupiendo fuego, y los siguientes que no, es que están los soldados alemanes echándoles fuego porque han llegado hasta su trinchera y tienen que salir corriendo. Claro, es que es una pasada todo eso. Está hecho muy bien, con muy buen gusto, nada exagerado. Está... Joder, a mí me parece chulísimo. Y además, que algunas cosas, ya te digo, para los fans de la obra de Tolkien, que se lo saben todo y se lo han leído todo, porque, hombre, lo del dragón lo pilla cualquiera, pero lo de Morgoth es un detallito ahí, es un regalito de esos, un regalo como lo de los magos azules en El Hobbit, un regalo para los fans muy fans. Entonces, me parece todo hecho eso fenomenal, y quiero saber qué pensáis vosotros, pero no podéis decirme ahora que no, porque me he soltado un discurso cojonudo. Sí. Sí, madre mía, te has marcado algo que como parecía, no me ha parecido mal. No, pero mola un montón. O sea, es verdad que sí, que yo sí que lo tengo marcado. De hecho, lo del dragón barra lanzallamas lo tenía puesto por ahí. Y recuerdo, de hecho, cuando ya vimos el tráiler tanto a Morgoth como al Balrog, me pareció un juego muy chulo. Y evidentemente, en mitad de la guerra, con todas las justificaciones que además van metiendo, me parece que está muy, muy bien llevado. O sea, que ayuda mucho más a ver su imaginación, lo cual es muy guay. Sí, yo es algo que pude apreciar realmente cuando por fin vi la película en el cine, porque la primera vez que la vi, digamos que la calidad no era muy buena, entonces, sobre todo las escenas de guerra y las escenas oscuras, no se apreciaba muy bien lo que estaba pasando. Entonces, aquí sí es importante tener una buena tele o verla en el cine. Pero en fin, bueno, voy a terminar yo con mis amores particulares. Bueno, no voy a terminar, sí, voy a estar toda la película hablando del... Sí, pasemos del TCBS. ¿Vamos al TCBS o a Edith? Porque aquí empieza a haber ya varias escenas en las que va alternando, digamos, escena con el TCBS, escena con Edith. Va primero el TCBS. Mis TCBS. Notas lo... Hellheimer. Exacto, esa escena. Me parece una escena maravillosa. O sea, Muy divertida. Creo que entiendes perfectamente el espíritu del TCBS, de lo que quieren, de esa idea que tenían realmente de cambiar el mundo desde cada una de las artes, de ese nuevo valor, esa juventud explosiva de si es que yo puedo con todo, y los cuatro con todo su ánimo y todas sus ganas ir a comerse el mundo y a cambiarlo. Claro, y ese aquí es Hellheimer, y me parece... El grito de guerra, y cuando le ponen nombre a lo que son, al club. Que es aquí cuando nace el nombre del club. Exacto. Y es muy... Una es escena muy dinámica. Que me gusta mucho. Es muy dinámica, muy... No sé, te emociona. Aquí la música acompaña muy bien y le mete todavía más dinamismo a todas estas escenas. Pues sí. Así que la verdad es que me encanta. Entonces, una vez comentada esta escena, que sí que me gusta mucho, ya pasamos a lo de Edith. Ahora es cuando sí que nos vamos al bar. A la historia al de Amaz. Bar, al café. Al café más. Al bar. Al bar. No vamos al bar, quiero una cerveza. No. Sí, dices al salón de té, ¿no? Al salón sí, de té. Super, es una maravilla super, que hayan metido super eso. Súper pijo. Por un lado me encanta esta escena, por otro lado me provoca ciertos sentimientos encontrados, porque tengo que decir que ese momento en el que Edith le explica la importancia del significado de las palabras a Tolkien es como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, yo sé que Tolkien adoraba la fonética, pero también adoraba el significado. ¿Y de dónde venían las palabras? Es como, a mí Edith me cae bien. No nos entendamos mal, pero es que me resulta muy chocante que intentes meter que Edith es quien le explica todo eso a Tolkien. O igual soy un poco yo... No, tienes razón, es chocante. Yo creo que es para darle, para darle más protagonismo a Edith, ¿no? Yo creo que es para darle un motivo para que se enamore de ella, porque si claro, le dices, ¿por qué le gustaba a esta chica? Pues porque era la única que había. No sé. ¿Qué no hay nadie más? No, en serio, quizás sea por eso, porque intentan... Involucrarla también un poco a ella en los intereses de Tolkien, ¿no? Sí, supongo. es probable que sea. De hecho, lo hacen varias veces en la película, yo creo, lo de meterla a ella en esos intereses, que yo creo que Tolkien tenía, bueno, no lo creo, lo sé, lo tenía todo mucho más compartimentado. mucho. Pero... Sí, eso me lo contaste tú además. Que, sí, porque la escena posterior en la que la lleva a, con sus amigos, eso... No ocurrió jamás. Jamás sabemos si ocurrió, ¿no? Dramas y caballeros. No, bueno, no sabemos si ocurrió, no. Igual sí o igual no, no lo sabemos. No ocurrió. No ocurrió, vale. No ocurrió, claro. Punto. Lo único que ocurrió, déjame que lo cuento. Adelante. Que ya me pongo... Él no les informa de qué dice existe hasta que están comprometidos. Toma ya. Y de hecho, Tolkien se casa antes de ir a la guerra. Él va a la guerra como en junio. Pues unos meses antes, poco antes de que J.B. Smith se vaya a la guerra también, hay una... Lo que tiene leerse el día a día de Tolkien es que hay un día... que se sabe que J.B. Smith le escribe a la casa en la que estaba viviendo después de que se hubiesen casado, pero que todavía se quedan unos días como... Se fueron de luna de miel y estuvieron como residiendo en la casita donde había estado viviendo Edith después de irse de la casa de la señora Faulkner. Y entonces escribe J.B. Smith explicando a qué hora va a llegar y menciona en otra carta posterior que sí que había conocido a Edith, pero la conoce J.B. Smith solo, o sea, Gilson, por ejemplo, no la conoce jamás. Weisman creo que la conoce porque evidentemente como él siguió vivo, sí, luego a años después, ¿no? A posteriori, pero antes de nunca los juntó, o sea, era una cosa que Tolkien no mezclaba. Bueno, aquí entonces, sirve para también sirve para forzar un poco la pelea, ¿no? Los sí. Amores y desamores que tiene con Edith. Porque en esta escena, claro, la lleva, es una situación un poco rara e incómoda al principio porque es como, ¿de qué hablamos? Y entonces empieza a hablar Edith con Weisman sobre música, sobre Wagner, sobre la ópera, y se ponen súper emocionados y a Tolkien le entran los celos. Y es como, ¡nos tenemos que ir! Yo no sé si son los celos o qué es, porque luego ella lo dice muchas veces. Yo creo que son celos, ¿eh? A mí me da la sensación de que son celos, pero claro, bueno, es que... no sé. En la peli está planteado como celos claramente. Yo creo que sí. En plan, ¿qué estás haciendo tú hablando además, con mi novia, ¿no? Christopher la sonríe y la mira y la otra sí, tal. Sí, está como demasiado interesado. Cara de, ¿qué está pasando ¿qué aquí? Está pasando que yo no sé nada de música. In front of my face. ¿Qué está pasando? Que yo no sé nada de música. Sí, puede ser. Sí, lo que pasa es que como me quedo tanto con la defensa de ella de después, de es que esto es lo único que tengo y tú coges y me apartas. No, pero claro, pero eso lo hacen aposta. A ver, lo hacen todo aposta para llegar a ese momento para que tú entiendas a Edith. Claro. Porque si no, Edith no tiene momento para explicar que yo creo que ese sentimiento me da la sensación de que sí podía ser real. Eso sí podía ser real. Sí. De hecho, a mí me encanta que exista esa escena por eso, porque yo creo que es un sentimiento que tuvo Edith en su vida. Claro, pero eso pero si tú no provocas esta escena, ¿cuándo se lo cuenta? ¿Comiendo mermelada? Pues no pega nada. Después, cuando. Mucho más aquí. Claro. ¿Sabes cuándo pega? Cuando sale fuera y le empieza a decir, tú escribías antes por pasión y ahora no, que yo me quedo pensando, ¿pero cuándo ha dejado Tolkien de escribir por pasión? No tiene ningún sentido. Es casi al final de la película. Ya, no, es que... Pero yo no, yo no lo entendí así, Paula, ¿eh? Yo esa escena final de la película la entendí más bien como, me tienes hasta el unicornio, si vas a escribir, escribe, y si no, haz el favor de salir de tu estudio, que no te veo el pelo. Sí, yo la entendí así, ¿eh? Yo creo que esa escena final es más en ese plan. Es en plan, estás ausente, no, o sea, ni escribes, ni estás con tu familia, no les haces caso a tus hijos, y todo para qué si no escribes. O sea, decídete, o sea, deja de perseguir fantasmas, tienes que hacer algo, lo que quieras, pero hazlo ya. No, decide ya, qué quieres hacer. Yo me extrañaría, porque Tolkien divagaba mucho. Fíjate lo que tenemos de Silmarillion. ¿Cuánto habría tardado este señor en escribir eso bien? Cientos de años. Pues bueno, pero que lo que yo quiero decir es que en esa escena, si no os quito la razón en que la escena es por lo que queráis, pero la realidad es que, perdón, históricamente, por lo que yo tengo estudiado de Tolkien no hay ningún momento en el que coja y de pronto esté triste, o no en esos años, en los años en los que reflejan, que esté tan triste y desvaído porque se le ha ido... Es que a mí me da la sensación de que es como que se le ha ido la inspiración o algo así. Por la frase que dice Edith, es que no me acuerdo. Tiene un momento esa frase que es un poco como que se le ha ido la inspiración. Y es como... La guerra no te... Sí, o sea, la pérdida y la guerra no te deja escribir tal y como escribías antes, ¿no? Yo creo que viene a ser un poco lo que nos quieren mostrar en la película. Que claro, no, pero es que está sería jugando exacto. Con unos Claro. Es que están jugando con unos tiempos porque ella ya está hablando de Michael y de John, o sea, está hablando claro, ya de varios ya, de los ya hijos. Tenido, o sea, es que de pronto han pasado muchos años desde la guerra. Entonces, sí. Para mí, esa escena del final podrían haberla enfocado más con la escena esta de ella quejándose de que en el fondo ya no es parte de ese otro mundo de Tolkien y que ella está más sola y demás, me había parecido mucho mejor que estuviese ese momento ahí que donde lo meten. Pero me parece bien que lo metan inventándose toda la escena porque creo que es importante que esté la escena. Sí, sí. Este es el problema de convertir una vida en una película. Tienes que tocar cosas porque lo que tú dices, Erendis, estoy de acuerdo de que habría sido adecuado que Edith le dijese, le podía haber dicho, encaja más en ese momento vital el, oye, me apartas de tu vida y estoy aquí marginada y no soy feliz en Oxford y todo eso, ¿vale? Pero eso luego, ¿en qué desemboca? En absolutamente nada. O sea, tú planteas ese problema con Edith y no lo solucionas. Tú tienes que terminar la película con en un agujero en el suelo vivía un hobbit, porque había que terminarla así, ¿vale? Entonces, hablan de escribir porque termina escribiendo. O sea, en el fondo es una manera de hilar el final. Que no te digo que sea verdad, lo que te digo es que en la película funciona. Funciona, sí. Como muchas otras cosas funcionan. Como funciona la escena en la que se despiden antes de irse Tolkien a la guerra y parece que se acaban de reencontrar cuando sabemos que Tolkien se fue a la guerra casado. Claro. No casado con Edith, pero ¿qué es mejor? Es mucho más épico. O sea, es toda la historia de amor. Tampoco muchísimo mejor que se vayan ahí en ese reencuentro. O sea, a mí me parece que tú, habiéndote casado hace 2 meses, te despides igual de, por favor, vuelve. O sea, quiero decir, podías haber hecho exactamente esa misma escena, pero habiéndolo. O sea, es que a mí me parece tan épico y tan romántico que Tolkien. Bueno, romántico, o sea, a veces también pienso que. Pero quiero decir, que el día que cumple 21, coja, le escribe una carta, ya le dice que no. Y por cierto, es como 3 o 4 días después que él coge y se planta donde vive ella para convencerla. O sea, no es ahí que se espere 1000 años, no, no. Enseguida coge y va corriendo a por ella. Eso me parece tan romántico, tan. O al menos desde el punto de vista de ese joven Tolkien, en plan de, oh Dios mío, estoy perdidamente enamorado, he cumplido 21, ya puedo pedirle matrimonio, así que la voy a escribir corriendo. ¿Que está prometida? Pues me voy corriendo para allá y la recupero. Y me voy a casar con ella. Y aquí se lo cuento a mis colegas. Es que me parece que esa secuencia podría haber quedado igualmente, si la montas, te puede quedar igual de guay o mejor y meter un segundo de la boda. Porque la boda, claro, como la boda conlleva religión, nos la saltamos. Porque potato. No, pero... Sí, aquí pasan de reencontrarse a ya ser profesor y tener hijos. Escucha, mira, podían haber metido eso de me voy a buscar muy épico, te lo compro. Pero separar a dos amantes sin haberse casado con una guerra es más dramático. Te pongas como te pongas. ¿De verdad? Yo creo, es mi opinión. Luego, quiero decir que sí que te digo también, casarte y que a los 2 días tu marido se vaya a la guerra, tampoco mola. No mola. Pero esto es como súper dramático. ¿Volverá, no volverá? Ya sabemos que sí. Claro, es que además, ¿vale? Nosotros sabemos que sí. Claro, el resto de la gente a lo mejor no. Y el resto de la gente también, porque ha escrito El Señor de los Anillos. Bueno, se estaban separando, a lo mejor ella se muere antes porque bombardean. Yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, ya que estamos hablando de la historia de amor, yo quiero hacer referencia a la escena, bueno, cuando está con Edith, están Tolkien y Edith en la casa de té elegante, cuando Edith le dice que le cuente una historia basada en una palabra de la que estaban hablando. Y entonces Tolkien al principio empieza a decir, pero, o sea, como que no, pero luego empieza, Edith empieza la historia y él la coge la idea y dice, no. No significa exactamente eso. Y entonces empieza a leer una historia mientras al mismo tiempo se van acercando, se rozan, se van rozando las manos, hacen referencia a los árboles que están juntos, que luego es parecido a la siguiente escena en la que tienes el baile, ¿no? Con Tolkien tumbado. Entonces, toda esa parte a mí me resulta muy bonita. Yo creo que de su relato. Y los azucarillos. Los azucarillos, digamos, de toda la historia de amor, o de todas las escenas, digamos, de ambos, esta es la que más me gusta, esta parte. Sí, quizás sí, es bastante bonita. Porque, bueno, luego está el baile de Lucien, que supongo que hace ilusión porque es el baile de Lucien, aunque está mal colocado históricamente, para variar. Es que todo. Es fascinante porque de verdad que las fechas hay cosas que no entiendo. Porque yo entiendo que hay cosas que hay que cambiarlas, pero hay cosas que no entiendo por qué están cambiadas, ¿vale? O sea, hay cosas que digo, ¿qué más te da poner el baile cuando ya ha vuelto? ¿Qué más te da? Porque aquí es una progresión, aquí están contando la progresión de la relación. Entonces, no sé, yo creo que es una progresión hasta cierto punto lógico, ¿no? O sea, se van lógica, se van conociendo, luego ya hablan más, tienen, digamos, su primera cita en secreto así seria, se acercan. Pero el baile de Lucien, ¿qué tiene que ver con la progresión? Es como un momento más, pero es... ya están los dos solos en el bosque bajo un árbol, o sea, es como más íntimo. Luego se la presenta a los amigos, no sé, yo creo que es una progresión un poco lógica. Sí, a ver, sí, yo entiendo las progresiones lógicas, pero no tiene... Sí, sí. En mi cabeza no tiene absolutamente nada que ver, porque quiero decir, la relación de Tolkien me estás diciendo que históricamente no siguió una progresión lógica. Claro que tuvo una progresión lógica, porque es una historia real. Sí, pero al final entonces, en la película tienes cinco escenas. Hay cinco escenas de ellos dos juntos, seis, no hay más. Entonces, bueno, las han ordenado así para que el clímax sea cuando se reencuentran, ¿no? Y por fin se declaran su amor, ¿no? Uh-huh. Sí, que sí, bueno. Que no tiene nada que ver con su vida real, pues sí, pero bueno, yo creo que en la historia funciona, en la película funciona hasta cierto punto. Sí, en la película funciona. Erendis, ¿el baile cuándo tiene lugar exactamente? Díselo a los oyentes. Tiene lugar es en el 16, 17, es cuando ya ha vuelto del Somme. Cuando él ha vuelto de la guerra. Sí, él ya ha vuelto de la guerra. Se está recuperando de la fiebre. Tiene una temporada que le dejan quedarse en un pueblecito de Inglaterra. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de dónde. Lo podría buscar porque tengo toda la información por la mesa, pero es... ¿Y el baile de Lucien cuándo sucede? ¿Cuándo han vuelto de enfrentarse a Morgoth o antes? ¿Cuándo han vuelto de enfrentarse a Morgoth? ¿Cómo que cuándo? El baile de Lucien. Claro. ¿Te refieres en la historia? Claro, ver antes. Ajá. También. Ajá. Bueno, pero me da igual, pero tú estás ¿coincidencia? Contando... No lo creo. Bueno, yo... No, a lo mejor, oye, te digo... Queridos oyentes, yo cuando me apunté a este programa dije, yo sé que voy a ser la hater, la tocanarices del programa, y esa es mi función todo el programa, ¿vale? No, es que tú estás viendo tú ves la peli de Tolkien como una persona que se sabe la biografía de Peapa y espera encontrarse la biografía. Yo veo la peli como una persona que va al cine. Y Balín, pues, pichipichá. Mitad y mitad. Yo estoy mitad y mitad. Entonces, claro, yo he ido al cine a ver una peli. Y a mí lo que me cuentan tiene sentido. La progresión de la relación de amor tiene sentido. Pero ahora que lo pienso, conociendo la historia de Silmarillion, a lo mejor lo colocaron ahí a posta. O sea, quiero decir, colocándolo cuando tiene lugar en la historia de Beren y Lucien. Y no cuando tiene lugar en la historia de Tolkien. Y me haría gracia que fuese así, la verdad. Pero me estás contando la historia de Tolkien, no me estás contando el Silmarillion. Ya, pero en realidad Beren y Lucien, ¿qué es? Es la historia de Tolkien y Edith, Paula. Habría que preguntarle al director. ¡La estás colocando mal! Hay que preguntarle al director, pero me da igual. Pero es bonito, no sé, yo creo que cuando ya has vuelto de la guerra y ya estás casado, ya todo ha pasado, ese baile está muy bien, pero bueno, es que ya tu vida es feliz, ¿no? O sea, tú ya has salido de... has conseguido escapar de la muerte. Lo peor, exactamente, o sea... No, exactamente, Beren sufre todo lo sufrible en este mundo y cuando está ahí caído, derrotado, se quiere morir, entra nadie sabe cómo en el cinturón de Melian y se encuentra a Lucien Tinubiel bailando. ¡Hola! Sí, bueno, pero escúchame, lo que sufre Beren, luego, o sea, quiero decir, él cree que ha sufrido, luego conoce a Karcharoth y no hay ni color, vamos... Seguro que estaba deseando volver a su vida anterior. Qué palma y todo el hombre. No sé. Mira, yo creo, de verdad, yo creo que la peli tiene lógica. Tiene sentido que se vaya a la guerra con ese recuerdo. Y es bonito, y encaja y está bien. ¿No es preciso? No. Es que la vida de Tolkien es muy emocionante y tiene muchas cosas muy chulas. Pero a lo mejor en una peli solo funcionan descolocadas. Y colocadas no. A lo mejor una peli así. Que no lo sé, es que yo ya te digo que para mí no me parece que la ganancia en la colocación sea tanta, de verdad que no noto, o sea, yo lo pienso y digo, pues a mí si lo hubiese visto, de verdad, me repito, pero si lo hubiese visto ahí escribir conforme cumple los 21 la carta y cogerse un tren e irse a buscar a la otra y convencerla y no sé qué, sí, me habría parecido... Eso también habría funcionado igual, en la película. Sí, igual de emotivo y con la misma potencia que ella de pronto, él, después de estar sin escribirla, la torta de tiempo, porque tú le ves que ella le manda una carta, porque sí, para contarle, o sea... Sí, que está, potato, que está comprometida. Sí, Vicos Potato te ha visto de que me he comprometido y que ya pasó de ti. Y entonces, sí, es la excusa, no es Vicos Potato, en la película tiene sentido, es la excusa argumental para que él ya toque fondo y conozca al profesor Wright y reoriente su carrera académica. Es que ese hilo... Que yo te entiendo, pero que sí. A mí me parece que la peli como tal funciona. O sea, el guión, lo he dicho al principio, creo que el guión es bueno, creo que las cosas están bien hiladas. ¿No son exactamente la biografía de Tolkien? Pues no, no. Temporalmente, desde luego, se lo pasan por el arco del triunfo. Eso no significa que la película no funcione. Ojo. Claro, no sé. Yo, por ejemplo, a mí, luego, después de, digamos, en la relación de Edith y Tolkien, ¿vale? Que van creciendo, luego se enfadan y luego él, como disculpa, le ofrece ir a ver El Anillo de los Nibelungos a la ópera, pero esto al principio no pueden porque no han tenido suficientes, se han acabado las entradas de galería y se cuelan por detrás, pero al final es cuando se besan. Esta escena de los, como el backstage, ¿no? Del teatro, sí, o de la ópera. A mí, sin embargo, esta escena no me gusta, fíjate. Se me hace demasiado larga y un poco rara. Pero es que es una chorrada. Es el culmen cuando por fin se besan, ¿no? Con la música y tal. Sí, yo tampoco... Esa escena me parece totalmente intrascendente. De hecho, yo creo que no tiene... la paso por alto, creo, casi. Sí, no sé, sí, yo creo que... Yo lo paso, o sea, no la tengo en mis notas, o sea, me llama más la atención, por ejemplo, cuando se enfadan, que ella está tocando una canción al piano ahí, súper triste y medio llorosa, y la señora sí. Faulkner le dice, toca algo más alegre, en plan de que es que no puede, no tiene libertad ni para escoger claro, qué música ni lo que puede tocar, sí. Fantástico, muy bien expresado. Esa está fenomenal, porque además es que pone cara de, ah, vale, sí, ya te toco lo que quieres, y pone cara de ni, mientras se pone a tocar de forma alegre, pero obligada. Exacto. No. Sí, eso está muy bien. Está muy bien. Esa escena está fenomenal. Es verdad. Pero vamos, ya os digo que la mayoría de mis notas, quizás a mí, por los fallos, algunos fallos que ya os digo que no he entendido bien, que sí que puede que funcione en la película, pero que en mi cerebro es como... Pero no son fallos, son diferencias con la realidad. Para mí son fallos. O sea, si esto es gusto. Pero ¿por qué son personales? Fallos? Esto no es un documental. Bueno, pues porque para mí estás haciendo un biopic y me estás intentando contar la vida de alguien y estás cambiando cosas que yo hay cosas que perdono, o sea, ha habido cambios en otras películas y en otras cosas, o sea, por ejemplo, yo soy de las que opina que es normal que no metiesen a Tom Bombadil en la Comunidad del Anillo y hay gente que seguramente me lincharía por decir eso, pero yo creo que es lógico porque... Son muchas páginas y hay que recortar cosas y realmente no aporta a la continuidad de la película nada. Por ejemplo, o sea, yo hay cambios que entiendo, pero cuando hay un cambio que no lo entiendo, porque me parece que el aporte de lo nuevo no es superior a el aporte de lo que tienes inicialmente, pues no lo entiendo y mi cerebro dice, pues ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues no tiene sentido, pero que yo sé que es algo mío, o sea, que es un gusto personal. Luego ya veremos opiniones de la gente en general, ¿sabes? O sea, creo que es una película que ha tenido, que ha habido gente que le ha gustado mucho, que ha habido gente que no, y ha habido gente como yo que ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿sabes? Que ni fu ni fa, que hay cosas que sí y hay cosas que es como, pues esto no me cuadra. Y es verdad que, por ejemplo, a mí, la relación de amor me cuadra, pero me cuadra menos que la relación de amistad. Entonces, casi todo el rato, de hecho, totalmente, la mayoría de mis comentarios son más por la amistad de ellos, que me parece infinitamente mejor reflejada, pese a los cambios. O sea, pese a los muchos cambios, porque tú misma me dijiste que hay muchas cosas que se las inventan completamente. La foto esa en la que salen los cuatro, que es estupendo y fantástico y tal, pues eso no. Tolkien fue a la guerra al final, bueno, fue a la guerra de milagro. De hecho, sí, él se retrasó su alistamiento hasta casi, digamos, que la presión... O sea, no le obligaron, pero como él se quedó para terminar los estudios, es posible que empezara a ver comentarios de por qué no va a la guerra, sí, por qué miraba, no se alista, le ¿no? Mal. O sea, él retrasó hecho, su hermano ya estaba en la guerra. Claro, su hermano había ido un año y pico antes. Entonces, él lo retrasó para terminar los estudios y luego ya se apuntó, luego ya se alistó, pero no fueron juntos. tardó más de un año, ¿no? Respecto a, no sé quién fue el primero, pero hay más de un año de diferencia en el alistamiento. Sí, de hecho, lo que os he comentado, o sea, Tolkien se casa y J.B. Smith se va poco después a la guerra. Entonces, que pasa bastante, bastante tiempo ahí. O sea, que es que él se queda ahí para terminar sus estudios. Pero aún así, los cambios que veo, no sé por qué, en el TCBS me funcionan un poco mejor que los de Edith, porque será porque me parece que aportan un poco más los cambios que los que veo en Edith, pero claro, es apreciación personal. También te voy a dar caña con todos los cambios que hay, porque los tengo para algo, los tengo apuntados, que todavía me quedan como tres caras de comentarios que tengo que hacer. O sea que, mira, no pasa nada. Comento, Hillary Tolkien se apunta, o sea, se alista en agosto del 14, o sea, prácticamente cuando empieza la guerra. Y Jeffrey y Robert Gilson y Christopher Wiseman prácticamente también a la armada y al ejército. Tolkien, sin embargo, no se apunta en la oficina de reclutamiento de Oxford hasta junio de 2015. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya está. Deshonra sobre su barca. Y no es hasta junio cuando ya. Hasta junio del año siguiente cuando embarca. Entonces, sí, o sea, él. Para él, en ese momento, parece claro que era mucho más importante finalizar su educación. Está claro, sí. Sí, por eso. Bueno, venga, a ver, Erendis, coge tus caras de quejas y. El padre Francis. Pero lo más importante, ¿eh? Coge lo más importante, porque si no podemos Tolkien, estar aquí. Tolkien suspende y llega el padre Francis y le dice: elige. Sí, vamos a ver, sí, de hecho eso lo tengo. No me gusta nada ese momento. Esa conversación. Porque me parece que. Tolkien, es que además, o sea, históricamente Tolkien lo acata porque es como, es el tío que me está manteniendo, pues sí. Si me dice esto, lo hago. O sea, le veo de... Esta es una de esas... Aquí es un poco impertinente, ¿no? Que es muy impertinente para lo que es, o sea, lo que se sabe que... O sea, el Tolkien real a lo mejor luego de pronto eran fiestas. Pero la realidad es que si el padre de Francis le decía, oye, no hagas esto... Él lo cumplía porque él sabía que le debía muchísimo al padre Francis, y aquí me parece que es muy insolente con el padre Francis, sí. Y se revela demasiado por el drama. O sea, es por hacer drama totalmente, sí, porque además le dice un par de cosas que el padre Francis le quiere mucho y tal, pero se debió quedar, o sea, en la peli da la sensación de que se queda con unas ganas de soltarle alguna burrada. Y sin embargo, le dice, cuando tengas 21, harás tu voluntad. Hasta entonces, tienes obligaciones que cumplir porque yo le prometí a tu madre que cuidaría de ti. Y por Dios, que las vas a cumplir. Pregunta, Erendis. ¿Esto se sabe cómo se tomó Tolkien esa orden o esa recomendación del padre Francis de hasta los 21 nada? Pues a ver, le dio mucha pena y se despidió de ella y le escribió y sí que le prometió tal, y luego es que además les cambiaron de casa a él, o sea, y se cruzó un par de veces con ella y ahí hay un par de momentos así súper oníricos y en plan de se me he cruzado con ella, iba en bicicleta, le he hecho un gesto con la mano, ella se va no sé dónde, pero él lo acata, o sea, él desde el primer, le da pena, le da penita, pero él sabe qué es lo que tiene que hacer y él es confía que, en que su amor que se lo debe, es tan grande se lo debe todo. Que lo... Joder, yo sí, yo lo entiendo, pero quiero decir, yo le debo todo a mis padres y alguna vez me han hecho tomar, o sea, me han obligado a tomar ciertas decisiones que yo las he tomado y los he aceptado, pero me ha costado por lo menos un instante decir sí, anda, ¿y eso por qué? Entonces a mí me impresiona lo que me decís porque que pero han pasado 100 años, Elia, 100 años 16, es que ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿16? ¿Él? No, te estoy hablando de que de tus 16 a sus 16 se hacían años de diferencia, entonces no podemos comparar. Vale, pero él tiene 16, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, aproximadamente. O sea, me sorprende que tengan un palo tan metido por ahí como para enarcar una ceja y decir, oh vaya, de acuerdo, y ya está. Bueno, a ver, realmente no sabemos lo que pasó. Igual tuvieron una discusión de 4 horas que luego sencillamente se diluyó, se olvidó y se quedó en, bueno, me dijo lo que tenía que hacer y yo reticente, pero lo acepté. O sea, quiero decir que a lo mejor lo aceptó sin problemas. Le dijo, ah, vale, fenomenal, venga, si no te preocupes, me da pena, pero no pasa nada. O a lo mejor le dijo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Por qué? Pero no quiero, pero tal. Y luego, bueno, vale, tú tienes razón, yo no, te lo debo todo, haré lo que me dices. Que tampoco está mal. Ya, aquí en la peli es igual un poco impertinente. Yo creo que el padre Francis aquí lo han representado de una manera, o sea, quizás un... Yo creo que o sea, no queda del todo justificado las motivaciones que tiene. Porque como no nos porque han contado se pasa realmente... la religión por el forro. Sí, pero no tanto la religión, sino como la situación económica, o sea... ¿Y la religión? No, yo creo que la situación económica sí que está clara, porque de hecho Tolkien, cuando no puede entrar al teatro con Edith, le dice, qué asco ser pobre, hubiera podido pagarle medicinas a mi madre, o sea, se nota que es pobre, saca los peniques, es pero muy evidente. La religión aquí no tiene nada que ver. La religión tiene que ver en el sentido de que él les ha... O sea, de que ella no es católica. No le está prohibiendo no verla porque sea católica. Que sea católica viene a ser como un... O sea, no puedes verla porque estás dejando aparte de tus estudios. Y además es católica. Si te quisieras casar con ella. No es católica. No, claro. pero si hubieran tocado el tema de la religión, entenderíamos por qué es el padre Francis el que se hace cargo. Eso está claro. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que también uno de los problemas, para mí al menos, es que el padre Francis es muy importante en la vida de Tolkien, pero le ves dos veces y parece que es el que le lleva el dinero y como le paga un poco las cosas, pues es el que le puede poner, ¿sabes? El que le pone un poco firme a veces. Sí. Cuando realmente tuvo una vinculación en la vida de Tolkien, por su religión y demás, mucho más grande, exacto. Sí, entonces, aquí nos dicen que es su tutor legal, pero como el funcionario que te ve una vez cada tres años, ¿sabes? Exactamente, entonces cuando claro. No es eso, si es que se encargó de ellos toda la vida y les pagó pagó de su bolsillo muchísima de su manutención durante años. O sea, entonces sí, eso no está bien reflejado. Pero es que de todas maneras, yo creo que históricamente la figura del padre Francis ha sido muy minimizada por toda la historiografía y todos los biógrafos de Tolkien, sobre todo en Inglaterra. No sé si porque era católico o porque era un personaje desconocido. Esto podemos hablarlo un día con Gimli. Sí, seguramente él tenga mucho más claro y mucha más perspectiva para ello. Pero bueno, a mí en la película creo que el actor lo hace bien, pero la participación del padre Francis queda demasiado diluida. Sí, queda muy coja. Pero en fin, pues eso, que esa escena me parece que se pasa un poco. Pero vale. En fin, eso esa es mi opinión. Luego lo siguiente, mira, voy a decir algo bueno. Lo del bus es verdad. No lo cogió, no estaba en todo el TCBS, estaba solo J.B. Smith. Y el bus se movió, se lo llevaron hasta Corn Market. ¿Qué dónde está? No tengo ni pajoleras, pero podéis buscarlo. Si me queréis, nos escribís por el Twitter o por la red social que os apetezca y os escribo cómo se escribe. ¿Cuántas millas? Y vemos dónde va. Con un autobús. Un bus robado. Tan, tan, tan, tan. Esto es lo que demuestra de que a veces pues sea un poco party time o algo así, ¿sabes? Pero vamos, que se va solo con J.B. Smith. No consta que hubiese mujeres, o al menos en mi companion guide no pone nada de que hubiese mujeres. Pero bueno, me parece una escena... A ver, y además la escena luego... ¿Ves? Aquí de pronto ponen que se pega con Wiseman. Es que hay veces que no entiendo... Ese momento, por ejemplo, tampoco lo entiendo. Pero ¿cómo es con Wiseman? Que el pobre es el marginado del... Claro, del es que grupo. Wiseman es el que le había hecho ojitos igual a su novia. Y es el exacto. Que más entonces ya sabes que este... Con este mal. Un amigo... Con este... Tienes al líder y luego tienes con el que te llevabas mal. O con el sospechoso. Y por entonces, ¿a quién por va a pegar? Gracia, este es el que sobrevive, te jode. Claro, pues pega a Wiseman, ¿no? Pobrecito. Que es el que es impertinente con él o el que le está diciendo ahí borderías. Bueno, luego aquí tengo apuntados un par de notas de porque menciona el Eagle and Child y le llaman Tollers, que estas dos cosas son de los Inklings. Que por otro lado me encanta el guiño. ¿Qué voy a hacerle? Pero no es del TCBS, es de su otro grupo de colegas, el que llegará después. Pero es muy mono que lo hayan metido, tanto lo uno como lo otro. Me parece bastante guay. Luego tengo las notas sobre lo de Eddie y el reencuentro, pero creo que lo hemos recomendado, comentado bastante, entonces ya. Sí, eso ya lo hemos comentado. Sí. Yo creo que... Ha habido una cosa que me ha gustado, que era de antes, que se me ha olvidado... No, de hecho, viene más o menos por aquí. Porque por aquí es cuando le pasa lo de que se van a la guerra. Bueno, antes de eso, es cuando está intentando convencer al profesor para que la admita en la clase, que me parece genial la pasión que pone él para defender cómo le gustan los idiomas y cómo quiere cambiarse a la nueva clase y cómo al final lo consigue, ¿no? Sí. Me parece genial. Y luego quería decir que cuando entran, que está de hecho también con el profesor, y dicen lo de England is at war, o Inglaterra entra en la guerra y demás, Me gusta mucho el reflejo de la ilusión de la gente, porque, o sea, una de las cosas que siempre cuentan de la Primera Guerra Mundial es que la gente estaba emocionadísima, en plan de, ¡ah, no, vamos a la guerra! El propio Tolkien, aunque tarda en alistarse, él estaba muy convencido de, ¡buah, la guerra es lo más y es la cosa más heroica y esto es genial y brutal! Y luego se llevan la decepción de la vida, evidentemente, porque la guerra no es bonita. Y sobre es algo que, de hecho... Ya. Es algo que además nos queda mucho en su obra, o sea, es esa sensación de que no, de que la guerra no es epicidad, ni es, o sea, sí, pero no, no lo es, o sea, conlleva una serie de cosas y una serie de pérdidas, y me encanta que te pongan ese contraste de los chicos, es que hay una toma en la cual se les ve a todos como gritando y abrazándose súper felices. Sí, sí, felicitándose, estás... ¡ay, guerra, guerra con Alemania, sí, lucharemos con los alemanes! Y tú les estás viendo y estás un partido de tenis. Sí, sí, como si fuera un partido. Vamos a jugar la final contra Alemania. ¡Guau! Y tú les estás viendo diciendo, si es que vais a morir la mitad de los que estáis ahí. Es tremendo, ¿sabes? Pero está, es verdad que está bien transmitido. Bien. Sí, sí, o sea, eso me encanta. Luego pasamos a momentos graciosos como la escena esa que es mentira, la de que se reencuentran todos, o sea... Despropósito total, por favor, me podían haber hecho un convenio de una reunión de Londres como las que tenían y demás, pero bueno, vale, entiendo que no se puede hacer y queda mucho más dramático meterles a todos ahí como si se hubiesen alistado a la vez. Sí, pero porque no te están hablando de tiempos, entonces da la sensación de que se alistan y es la fiesta de despedida antes de embarcar. Sí, de hecho, una de las críticas internas que tengo es, ¿vosotros no sabéis dónde están en algún momento? Quiero decir, sabemos que es Oxford. ¿Dices cuando porque se van o cuando? No, en todo momento. ¿Tú sabes dónde están? Porque no te lo dicen, o sea... No, él dice que él quiere estudiar en Oxford, pero la realidad es que comenta que sus colegas quieren estudiar en Cambridge y están todo el rato con él. Bueno, pero porque están cerca y juegan al rugby. Hay partidos semanales de Oxford-Cambridge. No, realmente es porque no pueden poner las 50 millones de cartas que se mandaban cada semana. Entonces, tienen que poner reuniones. Pues bien. Pero, sí, sí. Pero, o sea, me resulta un poco así porque pienso, realmente te han dicho que esos se van a Cambridge, pero la gente va a pensar que Cambridge es el pueblo de al lado. Porque ahora tardas una hora desde Londres y... pero no sé yo la distancia Cambridge-Oxford. O sea, no debía de ser tan corta porque les costaba mucho reunirse realmente. Pero claro, entiendo que como... Es lo que os decía al principio. Como no pueden meter las 50 millones de cartas que se escribían, pues les pone reunidos. Pero claro, es que parece que están todo el rato en el mismo lugar. Tú presupones que es Oxford. Porque sabes que alguien estudia en Oxford, pero ya está. Realmente no, sí. No es que te lo digan en ningún momento. Y aquí otra vez están todos juntos... Pues porque les apetece que estén juntos. Y supongo que se lo perdono porque me parece que están muy graciosos y me encanta que a Gilson le hayan puesto el bigote que lleva en la única foto o una de las pocas fotos que hay de él. Me hizo mucha gracia cuando aparece con el bigote y dije, anda, mira, como es su foto. Claro que sí. Eso, mira, pues eso no lo sabía. Es un detalle curioso. Sí, aquí estoy yo para remarcar los detalles curiosos y meterme con todo, ¿no? No, meterte con todo no, solo te metes con la historia de amor. El TCBS es sagrado, no se toca por lo visto. O sea, ¡oye! No vale. O sea, esto es sesgado totalmente. Sí, es que te lo he dicho que no sé por qué. Quizás es porque me ha llegado más, o sea, aunque... Porque de verdad que no tengo nada contra Lily Collins ni contra Nicholas Hoult, pero creo que me ha transmitido más el TCBS que la historia de amor. Sí, yo qué sí, sé. Sí. También es posible que la tenga más idealizada la historia de amor, porque la historia de amor es Beren y Lucien, efectivamente. Entonces, quiero mi Beren y Lucien bien plasmado. La historia del TCBS está mejor contada. Ya está. Yo creo que sí. Es yo más interesante. Más... Es más bonita y nos recuerda más a la Comunidad del Anillo y ya está. También es verdad. También no tiene es más. Eso, ¿sabes? No tiene más. De hecho, mi escena preferida de la película es del TCBS. Cuando hablemos de escenas favoritas, que será el final, y os obligaré a elegir una solamente. Solo una, yo tengo dos. Solo una. Bueno, puedes elegir dos. Pues ya la comentaremos. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque... Vale, sí. En general. Bueno, se va a la guerra, ¿no? Se reencuentra con él. Yo iba a decir, por seguir dando... Detalles. Por seguir dando detalles, la escena esta, realmente la última vez que se ven todos... Se ven, si no recuerdo mal, es en Londres y ese en el año, iba a decir en 2015, anda que estoy yo buena, en 1915. Sí, 25 de septiembre. No, yo tengo puesto en noviembre del año 15, ¿eh? Ah, pues no sé, supongo que igual hay diferencias. No, yo tengo aquí una cronología, digamos, de la participación de cada uno en la guerra o su relación, y lo que tengo anotado es 25 de septiembre, pero la fuente pero puede el que, estar bien. El que tienes apuntado el 25 de septiembre, yo estoy hablando la última vez que se ven. Sí, sí, la última vez que se juntan, que es su último meeting, ¿no? La última vez que se encuentran los cuatro. Vale, dame un minuto y te lo... Yo tengo puesto antes de ayer. Antes de ayer, que fue cuando la viste. Bueno, una cosa curiosa es que Christopher Wiseman, esto ya es completamente friki de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Uh-huh. Christopher Wiseman estaba en la Armada, sí, en la Marina, y participó en la famosísima batalla de Jutlandia. Que para los frikis de la Primera Guerra Mundial les sonará. Enormes acorazados alemanes y británicos destrozándose mutuamente allí en el Mar del Norte. Bueno, detalle friki de militar. Pues igual tienes tu razón, porque ahora no lo encuentro. Bueno, pues nos quedamos con el 25 de septiembre, pero continúa con tu comentario, Eren, sí, que seguro que 25, vale, aunque cambiemos la fecha. 25-26 de septiembre. Se llama el Council de Lichfield y es la última vez que se reúnen los cuatro antes de separarse para la guerra. Y es la última vez que Tolkien ve a Gilson, parece ser. Porque sí, eso pone la cronología. Esa amistad llega. Sí, llegan, o sea, a mí la de Gilson y la de Smith me llegan muchísimo. O sea, me parecen súper bonitas. Y de hecho esta última escena con los cuatro haciéndose la foto y demás es bonita, me parece también, muy bonita. ¿Eh? Es bonita. Es muy bonita. Es que me da la sensación, lo que decíamos antes, de que están muy, muy cuidadas las escenas del TCBS. Entonces te llega mucho más todo. Y eso que estás inventada, pero está sí, bien sí, hecha. Sí, sí, pero están muy bien hechas. Sí, o sea, eres capaz de empatizar. Sí. Incluso con Wiseman. Sí, sí, incluso con Wiseman. Pobre Wiseman. Luego vendría el reencuentro, pero ya lo hemos hablado, entonces no vamos a volvernos a meter en ese berenjenal. Vuelvo a hablar de la fotografía porque nos vamos a las trincheras y de verdad que las trincheras también. Es que tiene una fotografía esta película que me fascina. Mira, es una sí, de esas cosas que me encanta. Y te hace una idea muy buena de la guerra sin tampoco ensañarse, porque yo recuerdo que cuando vi Salvar al Soldado Ryan, la primera parte de la película me revolvió las tripas, vamos, es que no vomité por el canto de un duro. Y sin embargo aquí veo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho horror, y no se ensañan especialmente, o sea, no hay intestinos colgando por ahí ni nada parecido. No, y eso que la escena cuando huyen de los lanzallamas, me parece, acaban llegando a lo que parece el cráter de un obús enorme, que sí, está lleno de cadáveres, sí, y de cadáveres y de agua toda sanguinolienta, roja, y están allí chapoteándola, y es como, o sea, no estoy asimilando lo que estoy viendo. Muertos. Pero claro, pero si lo piensas, o sea, es un pozo lleno de cadáveres y de sangre. Y Tolkien acaba durmiendo ahí, en la película, ¿no? Sí, porque, sí, porque se queda ahí donde, como con claro, la fiebre. Sí, sí. Es donde se queda medio tirado en cierto momento. Aquí creo que es cuando dice que el personaje se llama Sam. Creo que sí, que es cuando... Es por más o menos por aquí. Él no puede ya moverse y Sam es el que va a buscar a Jeffrey. Le buscaré por usted, señor. Sí, y eso. Pero bueno, y ya detrás saltamos a cuando se reencuentra con Edith, que cuando ya ha vuelto... Que a ver. Bueno, esa escena, es que la primera vez que la vi, claro, como la estaba viendo en baja calidad, ¿vale? Yo no me di cuenta de que realmente Jeffrey no estaba ahí. Tolkien le ve, como que va persiguiéndole, va a un lado, va a otro. Yo pensaba que realmente estaba, pero aquí se lo está imaginando, ¿no? Claro, pero es el efecto de la fiebre y demás. Claro, es el efecto de la fiebre. Sí, sí, pero... Ando todo el rato. Eso, que también cuando ve a Morgoth. Lo pude ver bien cuando la vi en el cine. Entonces, por favor, verla en buena calidad. No veáis screeners cutres. Consejo porque lo ha vivido en carne propia. No pude aguantar, lo tuve que Hombre, ver al día siguiente del estreno. A ver, te digo una cosa. A mí, cuando salí de ver la película, le dije a mi marido, deberías verla, es bastante chula y creo que es bonita y te va a dar una visión de la vida de Tolkien que es muy interesante y ta, ta, ta. Me dijo, pero merece la pena ir al cine. Digo, hombre, no es una superproducción. No es Los Vengadores, que dice, si no la ves en el cine, te estás perdiendo mucho. Digo, pero creo que las escenas de guerra son mejores en pantalla grande y con un buen sonido. Totalmente. Hombre, si la tienes en buena calidad, tu casa es grande y tienes Dolby, pues a lo mejor no es para tanto. Pero yo creo que las escenas de guerra, yo la verdad es que los biopics es que creo que se pueden ver en casa, de verdad, normalmente. Pero creo que aquí han hecho un esfuerzo importante por hacer unas escenas de guerra muy chulas y meter toda la parte de fantasía, y eso creo que merece la pena verse en una pantalla grande. Pero bueno, no parece que la distribuidora haya hecho muchos esfuerzos para que la gente tenga la posibilidad de verlo en pantalla grande. Eso ya lo hemos dicho antes, o sea que, en fin, que cada uno haga lo que pueda, pero no screener cutre. Para eso espérate y píllate el DVD o sí, ya la pondrán en alguna plataforma de estas que tenemos. Exacto. Ahora 200. Seguro que saldrá en DVD, en Blu-ray. En alguna, yo qué sé, Amazon debería sacarla en Amazon Prime, aunque solo sea por... Por lo obvio. Sí, por sí. Lo obvio. Yo no lo descarto, Pero seguramente. Bueno. Y luego que el reencuentro con Edith después de la guerra... Uh-huh. Esto, vale, entiendo que es mucho más emotivo que aparezca así en lugar de que él haya estado, porque él le van cambiando de sitio, sí. Pero él está consciente, o sea, él no estaba por ahí moribundo de la vida y no, o sea, estaba muy enfermo, pero él podía mandar cartas, él manda varias cartas. Y además... Porque, claro, esto no hay quien se lo crea, ¿no? La escena, pero bueno. No, y además, lo de que se entere de la muerte de Gilson y de la de Smith así... La de Gilson, es que además Gilson muere muchos meses antes. Es que de Gilson se entera, de hecho, por Smith, ¿verdad? Sí. Sí, se entera en el propio frente en una carta que le manda G.B. Smith. Es que Gilson murió como el primer... No sé. El primer día de la batalla del Somme. El primer día. O sea, empieza la batalla del Somme y Gilson, lo que pasa es que durante una semana, 10 días o así, le daban por desaparecido. Tardan en encontrar el cadáver y hasta que no encuentran el cadáver no le ponen en la lista de fallecidos, y en uno de los resúmenes estos con los que han fallecido lo ve G.B. Smith y le manda una carta a Tolkien. G.B. Smith y Tolkien sí que se estuvieron viendo además bastante. O sea, se ven... Creo que la última vez que se ven es en agosto, una cosa así. De que es como, pues, a Tolkien se le llevan como en octubre, noviembre, estoy hablando todo el rato del año 16, ¿vale? O sea, Gibson muere en julio del 16, a mediados finales de agosto se ven la última vez Tolkien y... Es que además creo que lo tengo por aquí. No, se ven la última vez Tolkien y Smith. Tolkien en octubre o así se lo llevan ya para Reino Unido y empieza el camino de vuelta. Porque es largo, ¿sabes? O sea, no va directo. Y luego es el 18 de noviembre, es cuando Smith escribe a Tolkien la última vez, que no es la carta que vemos en la película, aunque la carta de la película es real, ¿eh? Esa sí que sale. Y que es... le está diciendo algo de que su madre estará encantada de que Tolkien le deje algunos libros o alguna cosa que quiera o algo así, o que le vaya a visitar. Sí, porque como él está enfermo, pues como que la madre de Smith estaría encantada de ir a visitarlo, dejarle cosas y demás. Y que además le escribe el día que oficialmente terminó la batalla del Somme. Uh-huh. Ya había acabado la batalla del Somme y le hieren poco después, pues como una semana después, de una manera súper tonta, en un bombardeo tonto los alemanes, pero que de hecho le da metralla en el brazo, pero que él se puede mover, que él llega hasta donde le tienen que recoger para llevarle al ambulatorio. Y él escribe el día antes de morir, creo que es, ¿sí? No, el día que le hieren, que es el 29 de noviembre, escribe a su madre diciéndole, no mamá, si no te preocupes, si no son heridas muy graves, y se muere 3 días después. Porque le da gangrena, ¿sabes? O sea, la limpieza. Ya. ¿Sabes? O sea, es un poco muy de improviso. Y se entera, él se entera por Wiseman. Wiseman es el que se había escrito algo con la madre de Smith y le cuenta a la madre de Smith que se ha muerto G.B. Smith. Y entonces Wiseman escribe a Tolkien. O sea, que nunca es por Edith. Pero lo que sí que es verdad que el padre Francis también le iba a visitar mucho y evidentemente Edith estaba mucho allí. Ya, se mudó, pero a una visita cercana. Fíjate, aquí voy a hacer yo una crítica. El padre Francis le dice algo así como, en todo este tiempo Edith no se ha separado de tu cama. Como diciendo, lo apruebo. Y es como, vamos a ver. Yo creo que el padre Francis no tenía ningún problema con Edith per se. Yo creo que él solo les paraliza, les congela la relación momentáneamente porque quiere que Tolkien aproveche sus estudios y sabe que necesita la beca para estudiar. Pero no creo que no fuese ningún... Que no fuese no de católica, sé. O sea, sí que, y que no, momento... Sí, bueno, que no fuese católica, sí, pero se iba a hacer católica, porque eso es, o sea, quiero decir, es que ella no le queda más remedio que aguantarse y hacerse católica. Pero te quiero decir, no creo que aparte de eso tuviera él, no creo que él tuviera dudas de que ella le quisiera. Es que cuando lo dice así, ¿sabes? Parece que es como, no, bueno, no ha estado siempre contigo, ya me parece que sí que te... Sí, vale, has elegido bien y yo estaba equivocado, ¿no? Has elegido bien, ¿no? O sea, no creo que él pensase que fuera una mala chica. Los problemas que tenía eran que Tolkien tenía que estudiar y que ella no era católica, que ella lo solucionarían después. Pero que no creo que el padre Francis tuviera ningún problema con ella como persona. Y eso lo meten ahí, yo pienso, pues estupendo, muchacho. Que, no sé, quiero decir, el padre Francis era un tío majete, que tampoco sí, hace falta que parezca un capullo. Ya, es que es eso, sí, es que le desvirtúan un poco. Sí, es un poco el tutor autoritario barra arbitrario. Pero yo creo que es común, en esta película es común a todas las figuras paternas y maternas, porque la madre de Smith prácticamente no sabe nada de él y no quiere que se dedique a la poesía. El padre de Gilson, que también tiene, bueno, la escena esa en la que les están en la casa y se presenta antes y les echa o les quiere echar. O sea, al final todas las figuras así un poco de autoridad están como cuestionadas. Sí, cuestionadas porque son arbitrarias, ¿no? O toman decisiones arbitrarias por mí, viene a ser el mensaje. Sí, o me dicen lo que tengo que hacer y en realidad lo que pasa es que ellos se equivocaron cuando lo hicieron y ahora solo quieren fastidiarme. Pero bueno, no sé. Que yo iba a decir que, de hecho, por ejemplo, lo de la madre de Smith también es mentira, porque fue Smith quien le pidió a su madre que se publicasen sus poemas. Y es la madre de Smith quien le pide ayuda a Tolkien sobre, oye, ¿tienes cualquier poema de mi hijo? Creo que, de hecho, también a Wiseman le pide algún poema, en plan, oye, si tenéis cualquier poema, cualquier cosa de mi hijo, por favor, hacedmela llegar para poder publicar el... Sí, pero libro, no digas que es mentira, porque esta es la escena más bonita y más emotiva de toda la película, aunque sea inventada. Bueno, es mentira, quiero decir, espera un momento. Es mentira que ella fue la que quiso publicar el libro. Ahora, ¿estaba contenta con eso antes de que él muriera? Él está muerto, perfecto. No, su madre recoge sus poemas y los publica. Su hijo ha muerto, tiene cierta lógica. Ahora, ¿ella aprobaba eso? Si no hubiese muerto, ella lo hubiera... Creo que sí que lo aprobaba, ¿eh? Quiero decir, es que eso es lo que te pregunto, porque yo no lo sé. Es que a mí, o sea, ahora mismo no te puedo decir en plan de he leído este párrafo y en este párrafo dice que sí. Pero sí que me suena, o sea, la petición de Smith, evidentemente, o sea, si os he contado que la última carta que manda Smith a su madre es diciéndole, mamá, no te preocupes, estoy bien, la herida es una tontería, y te estoy diciendo que es el propio Smith el que le pide a su madre que publique los poemas, es porque es algo que él se lo pide en plan de, oye, mamá, pues quiero publicar mis poemas, y su madre quería hacerlo antes de que él muriera. Lo que pasa es que las cosas se precipitan, o sea, no tengo, de las biografías no saco en ningún momento la sensación de que la madre tuviese algo en contra de que su hijo escribiese poesía. Es que no era algo que estuviese tan mal visto, o sea... Tampoco dicen que esté mal visto, pero es un tema de, esto es una ficción, no se puede vivir de ello. O sea, yo es el mensaje que saco de la película. Sí, en plan, sí, es que no te puedes dedicar a la poesía para vivir. Ya, pero pues para mí el mensaje de la película es, no te puedes dedicar a la poesía para vivir, así que no lo haces, punto. En general, o sea, parece que se lo prohíben y realmente la sensación, o sea, porque además es como, y tu padre vendrá esta noche y no sé qué, que es verdad que también tiene que ver con lo del autobús y lo que sea, pero que... En las biografías que he leído, en lo que he leído, que creo que es bastante, no me da la sensación de que la madre de Smith fuese tan tajante, tan que tuviese nada en contra de que su hijo escribiese poesía, sino que más bien casi no lo fomentase, pero ni sí ni no, en plan de mi hijo me escribe poesía, pues estupendo, y si quiere publicarla, pues la publicamos. Vale, pues ya está, todo correcto. Yo me alegro de que aquí lo hayan modificado, porque creo que da pie a una escena realmente hermosa. Triste, pero muy hermosa. Sí. Que es cuando se reencuentran, o sea, ya ha vuelto de la guerra, han pasado un tiempo, y entonces Tolkien contacta con la madre de Smith y es él el que le muestra la poesía. Y yo... la madre dice, bueno, pues que ha perdido a todos sus hijos, que su hermana también perdió a todos, se la ve, pues eso, muy destrozada. Y además, que es una madre que no conocía a su hijo, entonces intenta, ahora que ya está muerto, conocerle algo o saber algo de él a través de sus amigos. Entonces, inicialmente rechaza la idea de publicarlo, pero Tolkien consigue convencerla. Y yo he de reconocer que esta escena me emocionó todas las veces que la he visto. Yo a mí tengo que decirte que sí, que me da penita por la madre de Smith, pero es verdad que la escena pero yo creo que me emociona mucho porque él está en plan de, sí, y él se sentaba aquí y empieza a recordar, y cuando recuerdo, o sea, a mí me emociona mucho el Tolkien recordando. Sí. Pero nos hemos saltado la escena de la carta que es real, que a mí es la que me hizo que se me saltasen las lágrimas, porque esa carta me parece preciosa. Sí, la carta que creo que ha sido fuera de micro que os he contado, que la carta realmente se la escribió a Tolkien 10 meses antes, o sea, antes incluso de saber que Gibson iba a morir, antes de saber que él iba a morir, le mandó esa carta que es a la vez tan premonitoria y que de verdad me parece tan bonita, o sea, se nota que me da mucha pena porque realmente creo que J.B. Smith podía haber sido un grandísimo poeta, o sea, porque tiene una lírica, esa propia carta, maravillosa. Y entonces cuando estás ahí viendo que Tolkien está leyéndose esa carta, viendo la imagen de él en el frente y demás, a mí me emociona un montón. Además, claro, supongo que con esa cosa de yo saber, o sea, yo cuando lo oí, yo creo que él y te dije en el cine en plan de, esta carta es de verdad, es la carta, porque conozco esa carta, es que además la he visto. Sí, esa carta la conoce. En la exposición en Oxford, ¿no? En la exposición en Oxford está, efectivamente. En tu libro de Tolkien, Maker of Middle Earth, también está, Balin, la puedes encontrar. La buscaré. Está. Porque yo la he buscado también para comprobar qué es lo que ponía. Y esa escena también me parece, o sea, es verdad que son dos escenas muy emotivas. También creo que son muy emotivas porque se han esforzado tanto en hacerte querer a ese TCBS, en unirte a ellos, que claro, ahora de pronto les has... O sea, es que se ha roto. O sea, de hecho, Weisman tampoco vuelve a salir, aunque sigue vivo. O sea, no, es como ya se rompió de verdad. O sea, él consigue el propósito del TCBS, que es consigue entre comillas, pero consigue trascender. Y en el fondo ha hecho que el TCBS sea eterno, llegando hasta donde llega Tolkien, pero es verdad que el TCBS se pierde al perderse dos de sus miembros más importantes. Pero eso, o sea, ese sentimiento lo tienes porque han conseguido que el TCBS te importe, porque lo han hecho muy bien. Si no... Sí, sí. Sí, se mueren, está, claro. Y dices, pues vale, pues qué pena. Y claro, o sea, no vemos la muerte de ninguno en pantalla, entonces, o sea, la pérdida es, digamos, diferida, es te enteras de lo que ha pasado a posterior y te duele igual. Sí, exacto, es que no te hace falta. No te hace falta, han conseguido. También yo creo que lo que comentábamos antes de que Weisman es el de, pues el que está ahí de cuarto, también es probable que sea el que está ahí de cuarto, porque como en el fondo es el que sobrevive, necesitan que te encariñes más. Más de los otros dos. De los dos que van a morir. Claro. Es probable que también sea algo deliberado. Para darte la patata. Sí, estoy convencida. Pero bueno, y ya desembocamos en este final, que está la escena esta que comentábamos antes del porche, que pues eso, que ya la hemos comentado antes, y luego el paseo ese final maravilloso ya con los cuatro churumbeles. Con los cuatro churumbeles, que aquí ves otro momento de, también tengo la sensación de que claro, como las fechas bailan más que cualquiera en una feria, pues claro, está empezando a contarles el Hobbit y claro, yo me quedé así y dije, pero si está como empezando a planear escribir el Hobbit y tú ves que está por ahí Priscila, ya crecidica. Priscila ahí tiene lo menos 5 años. Claro, es que si Priscila tiene 5 años, me estás diciendo que está empezando a escribir el Hobbit en el 34. No tiene sentido, porque lo publica en el 37. Es que Tolkien empieza empieza a escribir mogollón antes. Pero es mucho antes, o sea, la fecha ahí está como muy bailada y... Yo qué sé, podían haber metido un poco más de con los niños. Pero bueno, o a ponerlos más pequeños. Yo qué sé, yo les habría puesto un poquito más pequeños Al menos. Esas son las típicas cosas completamente irrelevantes. Desde mi punto de vista, para contar la historia de Tolkien, irrelevante. O sea, nosotros sabemos qué edad tenían sus hijos y cuándo nacieron y tal, pero si no, pues lo único que te queda es que Tolkien tuvo 4 hijos o 5, no sé. Ya está. 4. Sí, y que en su cabeza las cosas están cristalizando, ¿no? Exacto. Y ya está. Y están cuajando en la historia que quiere contar. De verdad que es algunas cosas simplemente no aportan, no hubieran aportado por hacerlas exactas, que bueno, que hubiera sido exacto, es lo único, pero es que me da igual la edad que tuvieran sus hijos. Ya, pero es que a mí me gusta. Sí, entiendo, pero que yo creo que si no me vas a dar la exactitud, tampoco entiendo la escena, ¿sabes? O sea, es un poco en plan ¿por qué no? Es como después de que le haya, digamos, echado la bronca a Edith de no estás centrado en nada, ni en tu familia ni en escribir, y como hay como una escena de insomnio, ¿no? Y que vuelve a mirar sus dibujos y, bueno, pues parece que por fin hace un poco las paces consigo mismo, se centra y empieza a cuajar la historia, ¿no? De todo lo que lleva desarrollando toda su vida sin saber a dónde va. Lo estás descolocando, que sí, es que primero... No, sí, espera un segundo. Que ya sé que no es así, pero... No, que lo que te estoy diciendo es que él tiene la escena con Edith y parece que la resolución de su problema con la escritura es que necesita hablar con la madre de Smith. Y ya después se va al barco. Bueno, sí. A mí es la sensación que me da, viendo la película, me da que el problema que tiene Tolkien, por el cual no puede escribir, es que por la guerra. Para mí y eso es que un no cierre, como ¿no? Las paces con sus amigos, ¿no? Como que les debe algo, le debe algo a Smith, y entonces necesita cerrar ese capítulo para poder continuar con su vida. Es bueno. La sensación que me da a mí. Sí, la película, no lo había visto exactamente así, pero sí, cuadra. Y entonces después ya le pones por ahí paseando con los niños. Y, o sea, por un lado le entiendo. Y con su hermano. Hillary tiene 2 momentos. Pobrecito Hillary, no pinta bueno, nada. Pero Hillary, ¿qué ha hecho en la vida? O sea, es que realmente, de verdad, Tiene tres frases y acompañarle. No tengo la sensación, he leído muy de verdad, sé muy poco de la biografía de Tolkien, pero de lo poco que sé, nunca tengo la sensación de que Hillary fuese súper importante. El TCBS fue súper importante. Entonces, si Hillary no es importante, pues aparece lo que tiene que aparecer. Claro, tiene tres frases. Sí, está claro, si solo me hace gracia que siendo lo. Ya está. Que siendo el hermano, pues está pues eso de jarrón chino. Pero es que de era decoración. Un jarrón chino. Efectivamente, para la historia que nos están contando es de decoración. Sí, seguramente igual quedaban a comer todos los domingos. Aquí estoy totalmente con Elia. Totalmente su vida y... Pobrecillo, o sea, de verdad lo siento, pero es que es irrelevante. Es que yo no sé, de hecho hay gente que piensa que es una chica. O sea, hay gente ahora que cree que Tolkien tenía una hermana. Porque o sea, tiene el nombre de Hillary Clinton. Claro, pobrecillo, pero es que es así. Si es que era un jarrón bastante que le sacan en ese paseo familiar que dicen, bueno, pues sí efectivamente los domingos comemos. Por es ejemplo, si en esta película más. No lo hubieran metido, no habría pasado nada. No, es verdad. O sea, si Tolkien hubiera sido hijo único, la película sería la misma. Yo, de hecho, si esa última escena me la hubiesen hecho junto al fuego... contándoles a los niños la historia, me habría valido exactamente igual. Y el padre Francis me habría valido exactamente igual o casi más. Sí, sí. O casi más. Bueno, pero aquí vuelves a estar en el bosque, en los árboles, que han tenido, digamos, un cierto protagonismo a lo largo de toda la película. No, pero creo que es importante que los niños salgan porque todo el mundo que conozco y sabe un poquito de la biografía de Tolkien sabe que a sus hijos les contaba el Hobbit. O sea, eso es algo que todo el mundo sabe, a todo el mundo le parece súper tierno y súper ideal y buenísimo. Y me incluyo. Entonces, los niños tenían que salir en algún momento. Sí, sí, pero que digo que me habría valido la escena igual en su casa junto al fuego. Claro, sí, sin Hillary sin Hillary por ahí y sin el bosque, que entiendo lo que dice Rubén. O sea, si es solo, pues bueno, que eso estaba ahí descolocado. Pero bueno, igual te vale el bosque que el agujero Hobbit. Sí, exacto, que te vale cualquier cosa. Sí que me duele que no se vea que está corrigiendo exámenes. O sea, tú no sabes qué está haciendo Tolkien cuando se pone a escribir. Parece que se pone a escribir porque sí. O sea, de manera muy consciente. Y entonces te estás cargando la anécdota que de verdad es como de las anécdotas más famosas que hay de la vida de Tolkien. Es la de estaba corrigiendo un examen un verano cuando de pronto vi un folio en blanco y escribí en un agujero en el suelo viví un hobbit. O sea, porque ahí... No, aquí está tranquilamente fumando en pipa y de forma deliberada coge tranquilamente la pluma y se pone con calma a escribir en una letra perfecta, tal. Todo muy peliculero, muy cinematográfico para terminar así. Claro, por eso te digo que a lo mejor sí que eso sí que me hubiese gustado que Tolkien hubiese estado ahí en plan de, pues corrigiendo, ¿sabes? Que le hubieses visto corregir, aunque sea poner una más en un examen y dar la vuelta. Y de pronto que se hubiese encontrado una hoja en blanco. Y que la mirase un poco dudando y de pronto hubiese hecho in a hole in a ground, there lived a hobbit. ¿Sabes? Y ya, o como hace, there lived hobbit. ¿Sabes? Y pone, y ya está, y cierras. Me habría parecido... Y no les habría costado nada, ¿sabes? Es que a veces son pequeñas cosas que dices, ¿pero qué te habría costado? Si era la anécdota gratis. La conoce, exacto, la gente conoce la anécdota. O sea, si hay una anécdota de Tolkien que se conoce, es como empezar a escribir El Hobbit. Pónmelo bien, que no te cuesta nada. Pero bueno, ya está, ya dejo de quejarme porque ya se ha acabado la película. Ya se ha acabado la película, se ha acabado. Vamos a comentarios finales, o mejor dicho, vamos a comentarios de los oyentes, vamos a leer unos poquitos, ¿no? Venga, chicos. Vale. Sí, yo tengo por aquí, vamos leyendo, nos vamos turnando. Os he mandado unos cuantos al grupo de WhatsApp por si queréis leer alguno también. Yo tengo por aquí, por ejemplo, el de Mardil, que dice, pues me pareció que estaba bien, aunque para mi gusto fue un poco lenta, al final se me hizo larga. Creo que se le podía haber sacado más partido a los mismos hechos que aparecen en la peli. Los cambios u omisiones no me parecen excesivamente mal, y más o menos me los esperaba. Me gustó mucho encontrar ciertos guiños y escenas. Ver a Edith bailando me emocionó, claro. Vale. ¿Otro? No sé si tenéis alguno por ahí, es que no sigo leyendo, escucha, yo. Me has dicho... Esto igual no deberíamos ni decirlo en directo, pero lo que me has mandado... No, tranquila. Lo que me has mandado al WhatsApp son comentarios de la gente sobre la peli. Sí. Es que hay un crack sí. Que se llama The City and the Country, me parece, que dice, me gustó más El Retorno del Rey, mucho más épica. ¡Ole! ¡Ole! O sea... No le bueno, razón yo, lo, yo lo lamento mucho por A Purple Gold, que dice, no he podido verla, se ha estrenado en pocos cines en España. Sí, pero hay oye, muchos comentarios de gente. Hay muchos, sí. Oye, por favor, madre mía, me gustó más El Retorno del Rey, es más épica, hombre, ¿no? Es que si llega a ser más épica esta, vamos, me quedo de pasta de boniato. Es un crack este tío, no sé quién es, pero es un crack. Vale, continúa Paula, coge otro comentario así al azar que te mola. Vale, tengo también el de Magali que me dice, la fotografía, la atmósfera, etcétera, me gustó mucho, pero le falta magia. Me hubiese gustado más sobre su etapa en Oxford y su etapa de profesor, y para mí el fallo garrafal es que nos haga contándole un cuento a sus hijos. Mira, a ella le hubiese gustado más a los niños. Uh-huh. Es como si un día se levantase con una idea. Si es un recurso cinematográfico precioso, él con los niños. En fin, que podría haberle dado mucha más magia. Por lo demás, un trato correcto. Ah, y un poco más de la madre, que a fin de cuentas fue una persona muy importante en su vida. Muy bien. ¿Alguna más? Sí, yo tengo aquí a Bolriel Francar, que dice, bien, pero con muchas cosas que todo fan ya conoce. Lo único que he descubierto es que jugaba al rugby, nunca lo supe. Soy jugador. Ah, mira qué bien. Anda, qué gracioso. Sí, y Viviana Hernández nos cuenta, ni fu ni fa, esperaba mucho más. Tuvo sus momentos, pero como se quedó a media agua. Las cartas de Tolkien son mucho más intensas. Algunas de sus biografías tienen puntos más interesantes y profundos. Muy bien. Yo tengo aquí la señorita Zombich, dice, no me suelen gustar los biopics y esta no es una excepción. Bueno, si es que si vas poco predispuesto a los biopics ya... Sí, si no te gustan los biopics, no este no te va a gustar. Está claro, es un biopic. What else? ¿Qué más tenemos? Luego hay mucha gente que no ha podido verla. Tengo aquí a alguien que ha dicho que genial. También. Sí, hay alguien. También tenemos un otro comentario que dice mala, simplemente. Es como no ha perdido ni un segundo. Pues muy bien, estupendo. Mucho argumento, además, muy argumentado. Pero... Javier Rivera Pina García nos cuenta, me parece que a través de en Facebook, la verdad es que me gustó más de lo que esperaba. La relación con sus amigos, sin duda, es lo mejor de la película, aunque la fotografía en el SOM no se queda atrás. Como punto negativo, me habría gustado más ver cosas suyas en la posguerra, como profesor en Oxford y como padre. Sí, entonces el biopic es eterno, pero sí, habría estado bien. Vale, fenomenal. Sí que me hubiera gustado tener también la opinión de nuestro compañero Francisco Bellón del Anillo Único, que se pasó por aquí por alguna taberna a hablar de varias cosillas y tiene una opinión bastante dura sobre esta película. No ha podido mandarnos un resumencillo, ni hemos podido contar con él, pero él sí que ha hecho una crítica sobre la película y la podéis encontrar en la web del Anillo Único y, bueno, pues al que le interese puede leerla. Ellos, la verdad es que también son expertos en Tolkien y merece la pena saber qué es lo que piensan. Y yo creo que con eso tenemos otros comentarios, pero no nos da tiempo a leerlos todos porque ya llevamos... Déjame hacer solo uno más. Sí, vale. Yo solamente iba a decir los resultados también de... Porque hicimos una encuesta en Twitter. Adelante, es verdad. Luego os cuento los... Lee el comentario y os cuento los resultados. Sí, es que además hace mención a una cosa que creo que no hemos dicho. Teresa Ángel nos dice, lo mejor, los guiños a la obra de Tolkien sin nombrarla, que solo reconocen los que han leído con anterioridad. Para una persona que no la vea por su amor a Tolkien, no encontrará ni una película bélica ni una película romántica, porque no es ninguna de esas dos cosas. La imposibilidad de nombrar personajes y lugares por el problema de los derechos de autor creo que imposibilita verdaderamente que alguien se acerque a la obra de Tolkien si no la conocía. El tema de los derechos, de qué nombres se podían decir o de poner escritos o tal, es algo que también ha influido, evidentemente. Y esto no habíamos hecho mención a ello. Es cierto. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno. ¿Encuesta? Pues hicimos una encuesta, dimos cuatro opciones. Podías decir si era un peliculón, agradable pero intrascendente, ni fu ni fa, y es horrible. Ha ganado agradable pero intrascendente con un 38% de los votos. Uh-huh. Luego va ni fu ni fa con un 33%, luego es un peliculón con un 21% y es horrible, lo ha votado un 8% de la gente. Bueno, así, pues un poco para que quede, queda bastante ahí, sí, genérico. No, yo hay coincido, un poco de todo. Coincido con agradable pero intrascendente, o sea, es que es una película sí, como para muy poca gente, como es como este podcast. Sí, ha habido comentarios donde han dicho que es como un telefilm. ¿Un telefilm? No, a mí sí, eso me como parece... si fuera un telefilm. Oye, igual es un poco despectivo, no sé, lo del telefilm. No sé, a mí eso me parece bueno. Too much. Creo que los medios son buenos, pero bueno. Vale, pues... Supongo que ya... telefilm en las formas, o sea, digamos, en el contenido más que en las formas. En la historia, no sé. Bueno. Bueno, vamos a cerrar ya, porque llevamos un buen rato. Yo creo que ya lo hemos tocado todo, hemos dado nuestra opinión, hemos rajado lo que queríamos. Y lo único que os voy a pedir antes de marcharos es que me digáis vuestra escena favorita. Pero para que no me la piséis, yo voy a decir la mía primero. ¡Trampa! ¡No vale! ¡Rápido! ¡Ay, lo siento! Mi escena preferida es cuando está el TCBS juntos en casa de Robert Gibson jugando al billar y aparece su padre, les echa y él decide enfrentarse a él e imponer sus deseos. Me gusta mucho porque... Alzheimer. Exacto. Alzheimer, estupendo. Me parece muy chulo ese paso de niño a hombre que vemos ahí, que realmente es eso, un paso de niño a hombre. Y cómo con absoluto respeto y buenísimas formas le dice a su padre por qué quiere que sus amigos se queden. Y lo convierte una cosa que es una diversión, de estamos jugando al billar y bebiendo a tus espaldas, lo convierte en una cuestión de honor. De forma soberbia, le dice, he hecho una promesa y no me gustaría desdecirme. Y esa justificación es tan buena que a su padre le vale. Yo creo que comprende que su hijo se está convirtiendo en un hombre. Y además tiene todo, tiene sentido del humor, es simpática, conectas con los personajes, es del TCBS, que realmente es la joya de la corona de esta película. Entonces me parece que esa escena lo tiene todo y es mi preferida. Y ahora os toca. Bueno, no yo... os la he robado, ¿verdad? Bueno, no, a mí no. Un poco. A mí no. Yorika, venga. Yorika. Creo que entonces me voy a quedar con la de la carta. Porque a mí me gusta llorar. Muy bien, sí. Me parece bien. No, es una escena súper bonita. Balín, a ver, bueno, dime tus dos escenas. Yo, bueno, ya he comentado que la escena con la madre de Smith... en Barrows después de la guerra, cuando el tema de los poemas es probablemente para mí la más emotiva, y he de reconocer que se me ha escapado alguna lagrimilla. Pero yo no la he dicho por dejártela, ¿eh? Por dejármela, ya, porque me. Pero bueno, Realmente la que más me gustó, tanto por fotografía como por música, como por lo que está contando y como por interpretación, es una de la que no hemos hablado en absoluto, que es cuando Tolkien sale corriendo detrás del profesor Wright, interpretado por Derek Jacobi, después de conocerle, y entonces están paseando y hablan, o sobre todo el profesor Wright habla de las palabras, de cómo una palabra tiene tanto significado, tantas cosas, y al final es roble, ¿no? O sea, el roble, oak, en inglés, pues toda esa escena, ese diálogo que tienen, acompañado de la música y de, digamos, el paseo que van dando por el bosque, a mí me encantó. O sea, es como, yo no sé, yo quiero estar ahí con ellos hablando. Deliciosa. Sí, la verdad es que es muy chula también. Sí. Bueno, pues nada, chicos, esto es todo lo que os queríamos contar. Agradezco mucho que hayáis aguantado tanto tiempo hablando de esto. Y le agradezco muy mucho a Paula sus críticas, pero más que nada porque, aunque no coincidamos en opiniones, se ha empapado muchísimo de la biografía de Tolkien y nos ha podido contar un montón de detalles que, pues, son muy relevantes y que hay que saber. Así que, bueno, en este parece que estábamos ahí enfrentados contra ella intentando machacarla, pero no es así. No es así porque... Sé que no. No es así porque tenemos confianza y nos conocemos desde hace mucho y esto no ocurre aquí. Así que nada, me despido de vosotros. Ha sido un placer compartir con vosotros estas horitas. Erendis, Balin, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos muchas en el próximo... Veces. Muchísimas gracias. En el próximo programa. Lo disfrutéis. Un abrazo, chicos. Hasta chao. Pronto. Chao. El en sí la lumen mentilmo. Hablar como los elfos. Y continuamos en Regreso a Hobbiton y vamos a asistir, como todos los meses, a nuestra clase de élfico con el Eder. Hola, el Eder, ¿cómo estás? Aya Miriel, Maego Banen. Maego Banen, nos vas a hablar de uno de nuestros personajes predilectos en este podcast. Aquí hay gente muy fan y gente que tiene otras teorías de pensamiento que también respetamos. Corrientes de pensamiento. Es otras corrientes de pensamiento que también respetamos. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa muy curiosa. El nombre no sé si va a ser necesaria una explicación, me temo, porque vas a contarnos la Shiva de Feanor. La Shibboleth, es verdad, Shiva, es que Shiva suena a judío total, Shibboleth, de Feanor. Okay. Cuéntanos qué es eso de Shibboleth, porque yo me he quedado igual. Bueno, voy a contar una historia que nos lleva a los lejanos días de los elfos en Aman. Una historia que para mí quizás es la historia más triste jamás contada por Tolkien, y que además se puede ver como la primera causa de todos los infortunios y desgracias ocurridas después en la Tierra Media. Culpa, una vez más, de una mala decisión de los Valar. Claro. Pero también es un ensayo sobre un cambio lingüístico. Cómo los elfos pasaron de pronunciar Z a pronunciar S. Uh-huh. Sí, los elfos antes pronunciaban Z y ahora pronuncian todo con la S, como en tantísimas zonas del español y tantísimos oyentes nuestros que usan la S en vez de la Z. Muy bien. En los elfos también ocurrió esto. Y cómo ese cambio acabó trayendo la muerte y la amargura a la Tierra Media. Dicho esto, bueno, la historia parece un poco rara. O sea, que tiene que ver un cambio lingüístico que es algo totalmente neutral. O sea, un sonido cambia y ya está, no es ni mejor ni peor, todos son perfectamente iguales, legítimos y perfectos. ¿Qué tiene que ver eso con las desgracias y las calamidades? Bueno, pues en el caso de los elfos tuvo que ver por una sucesión de acontecimientos que está narrada con mucho detalle en el libro Los pueblos de la Tierra Media, de la serie de la historia de la Tierra Media. Vale, en un texto llamado La Shibboleth de Feanor. Luego comento lo que es Shibboleth, porque no es precisamente una palabra élfica, como tú bien has visto es hebrea, pero enseguida lo explico. Vale, pero primero situémonos en los días iniciales de los elfos en Valinor. En esos lejanos días, tan lejanos que todavía no hablaban Cuenya, mucho menos Sindarin, sino que hablaban, vamos a decir, Cuenya antiguo, por decir algo, ¿no? Una variante con unas ciertas diferencias de lo que conocemos luego con el Señor de los Anillos. En este Cuenya antiguo se empleaba la Z castellana. Por ejemplo, águila se decía zorno, y no como después sorno. Uh-huh. Y niebla se decía gice, y no como después gise. Alguno de nuestros avispados oyentes habrán dado cuenta que, de hecho, en Sindarin ese sonido, aunque se escribe con TH, pero el sonido es Z, se mantiene. Águila, de hecho, en Sindarin se dice Zoron y niebla se dice Giz, como en Hithlum. Sí, porque el Sindarin se separó del Cuenya cuando todavía existía el sonido Z. El sonido se mantuvo en Sindarin, pero en Cuenya, pues lo dicho, como en la mayoría de variedades del español, pasó a pronunciarse S. Entonces, las palabras que antes se diferenciaban porque una era Z y otra S, se siguieron escribiendo distinto, pero pasaron a pronunciarse igual. Igual que cazar y casar, una se escribe con Z y otra con S, pero en muchísimos sitios se pronuncian las dos casar. De hecho, hay algún sitio que se pronuncian las dos cazar. Pues bueno, en Cuenya pasó igual. Vale. Bueno, pues ya está. Pues, oye, perfecto. ¿Dónde está el drama? Bueno, entra Feanor a escena. Y entra su madre. La madre de Feanor era Miriel. En la época de Miriel es cuando este cambio empezó a ocurrir, cuando los elfos empezaron a pronunciar S por Z. Pero a ella nunca le gustó. ¿Por qué? Vale. Pero no le gustaba. Miriel, por su habilidad para el bordado, era llamada por los otros elfos Cerinde, tejedora, que había sido su nombre materno, el nombre que le había puesto su madre. Y aunque la mayoría de los Noldor habían dejado, como digo, de usar la Z y ya estaban usando la S, ella dijo que no, que ella quería seguir pronunciando la Z y la seguía pronunciando. Y cuando le llamaban Serinde, que es como la llamarían la mayoría, decía que no, mira, vosotros pronunciad como queráis, pero a mí llamadme Cerinde, con la Z, que es mi nombre. Bueno, pues, todo el mundo puede tener sus pequeñas manías lingüísticas. Claro, ¿qué pasa? Feanor tenía a su madre en una altísima consideración. Y él además estaba considerado como el mayor filólogo de su época, además de otros detalles insignificantes como forjar silmarils y cosas así. Lo de ser filólogo obviamente es un honor muchísimo mayor. Y la cosa es que Feanor siempre habló en contra de este cambio, de este seseo. Siempre, o sea, él decía que sesear era empobrecer el idioma, porque si tenías dos sonidos que se distinguían, ¿por qué vas a juntarlos en uno? Eso es empobrecer. Como opinión es un poco tonta. O sea, como opinión lingüística no tiene sentido, porque los idiomas precisamente están constantemente cambiando. Unas veces cambian para juntar dos sonidos y otras cambian para separar. Y da igual, y todo es igual de bien. ¿Qué pasa? Que si la madre no le gustaba el cambio, pues él, igual inconscientemente, buscó argumentos para darle la razón a su madre. Bueno, hasta aquí, bueno, pues tampoco pasa nada. Vale. Pero ocurrió que, como sabemos, tras dar a luz a Feanor, el espíritu de su madre se fue debilitando y finalmente murió. Su espíritu llegó a las estancias de mandos y decidió que nunca volvería a salir a ocupar otro cuerpo. Que se negaba, que no quería, que ya estaba cansada, que no quería volver. Y le insistían y decía que no. Y su marido Finwë, el padre de Fëanor, iba a verla y a esperarla y no a ver si volvía, y ella que no volvía. Y ya por fin acabó diciendo que me dejéis, que no voy a volver. Claro, Finwë estuvo esperándola mucho tiempo, pero al final se acabó enamorando de otra elfa, Indis de los Vanyar. Esto para los Valar supuso un problema. Le dijeron, joder, si le damos permiso a Finwë para casarse otra vez, porque el pobre está ahí solo y se casa otra vez. Y luego Miriel dice, oye, mira, que no, que lo he pensado mejor, que vuelvo. Pues Finwë tendría dos esposas. Y eso no puede ser. Eso es, vamos, inconcebible. Pero si no le daban permiso a Finwë para casarse otra vez, le estaban condenando a la infelicidad por el capricho de Miriel. Uh-huh. Y eso tampoco les gustaba. Entonces hicieron un cónclave de los suyos y decidieron que sí, que permitirían casarse a Finwë y a Indis, y a la vez prohibieron a Miriel cambiar de idea. Le prohibieron salir de mandos, ni aunque en un lejano futuro cambiara de idea y quisiera. Se quedó para siempre en mandos. Fue la primera elfa totalmente muerta, la que nunca podría volver a reencarnarse. ¡Qué horror! Sí. Pobrecilla. Sí. Claro, por decisión suya, se supone. Sí, bueno, pero... Pero le quitaron la opción de cambiar de opinión. Dice el texto, así habrá de permanecer hasta el fin del mundo, porque desde el momento en que Finwë e Indis estén unidos en matrimonio, se le arrebatará a Miriel la oportunidad de escoger y no se le permitirá nunca más tomar forma corpórea. Uh-huh. Su cuerpo presente se marchitará rápidamente y desaparecerá, y los Valar no lo restaurarán, porque ninguno de los Eldar puede tener dos esposas vivas en el mundo. ¡Qué bien! Qué poco flexibles. Valar. Ay, bueno. Sí. Claro. Esto a Fëanor no le hizo mucha gracia. Para él esto era una traición a su madre. Y le llevó a la enemistad tanto con Indis como con los hijos que Finwë tuvo con Indis. Uh-huh. Sus medio hermanos, Finarfin y Fingolfin. Sí. Ya sabemos luego todo lo que pasó por ahí. Y uno de los elementos en los que volcó esa enemistad fue el lingüístico. Recordando cómo su madre era firme defensora del sonido Z, él decidió mostrarse inflexible al respecto. Y dijo que quien seseara, quien pasara a pronunciar S, sería por traición a su madre y al verdadero espíritu de los Noldor. ¿En serio? Sí. ¿Esta es la movida, en serio? Sí. ¡Qué fuerte! Así, él y sus hijos conservaron la Z toda la vida y pidieron que todos los que lo apoyaban que hicieran lo mismo. Entonces, ese, el sonido Z se convirtió en la marca de Fëanor, en la marca de los Fëanorianos, en la Shibboleth de Fëanor. Alucino. Vale. ¿Qué es esto de Shibboleth? Vamos a ir ya en la Biblia. En el libro de los jueces se cuenta que después de una gran batalla entre los galaaditas y los efraimitas, ¿sí?, ganaron los galaaditas y se pusieron a perseguir a todos los efraimitas que habían escapado para cortarles el cuello. Lo típico. Eran épocas, sí, interesantes. Pero claro, tú veías un galaadita y un efraimita y decías, yo qué sé, si son iguales. De cara. No estamos hablando de, no sé, un negro y un blanco, es que son... Eran de cerquita los dos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo distinguían a los efraimitas para poder cortarles el cuello? Pues pusieron controles en todos los caminos. Y a quienes pasaban les decían, oye, di Shibboleth, que significa espiga. Es con SH, con lo que nosotros escribiríamos SH, ¿no? Vale, Shibboleth. Shibboleth. X en gallego, etc. Los efraimitas no tenían el sonido She, entonces ellos pronunciaban Shibboleth con S. Entonces, si al que le paraban en el camino decía Shibboleth con S, le cortaban el cuello. Si decía Shibboleth con SH, le dejaban pasar. La Shibboleth, el ser capaz de pronunciar la She, era la marca de los galaditas. Madre mía. Y de esta forma, el pronunciar la Z se convirtió en la marca de los fëanorianos. Para más inri, hay otro aspecto que considerar. Indis, como hemos dicho, era una banya. Sí. Los banyar hablaban un cuenya un poco distinto del de los Noldor, un poco más conservador. Y una de las cosas que tenían distintas era que los banyar sí que habían mantenido la Z, el sonido Z. Pero Indis dijo que ya que se iba a vivir con los Noldor, como dijo ella literalmente, me he unido al pueblo de los Noldor y hablaré como ellos. Entonces abandonó su sonido Z, que era propio de ser una banya, y también pasó a Sesear. O sea, que ni con esas hizo las paces con Feanor. No, al revés. O sea, Feanor vio ya este gesto como el último desprecio a su madre. Claro. Entonces Feanor pasó a llamarse a sí mismo hijo de la Cerinde, Cerindion. Vale. Y como se explica en los pueblos de la Tierra Media, en una cita, cuando sus hijos preguntaban de pequeños por qué su familia de la casa de Finwë decía S en lugar de Z, respondía: no hagáis caso. Nosotros lo decimos como es correcto, y como lo decía el propio rey Finwë antes de que lo llevaran por mal camino. Somos sus herederos por derecho y la casa mayor. Que digan sasasi si no saben hablar mejor. Y nada, esta es la historia. Los tenía cuadrados, ¿eh? Sí, sí. Esta es la historia por la cual un simple cambio lingüístico, como les ocurren a todas horas, bueno, a todos siglos, en cualquier idioma, se convirtió en una causa más de la rebelión de los Noldor y de todas las desgracias que llegaron después. Ajá. Pues oye, yo creo que es de las clases más interesantes que he tenido, te lo juro. No, es que me ha llamado, es que no tenía ni idea de esta historia, me ha llamado muchísimo la atención y es increíble lo de, bueno, me parece... De verdad, me parece chulísimo. El nivel de subcreación de Tolkien nunca dejará de sorprenderme. Es increíble. Sí, sí, nunca dejará de sorprenderme. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Y lo digo de corazón. Sinceramente, gracias por haber compartido esta historia con nosotros. Yo creo que muchos de nuestros oyentes no la conocían y ha sido un descubrimiento. Esta Shibboleth de Feanor. Y nada, pues espero que puedas seguir trayéndonos cosas tan interesantes como esta y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Seguro que sí. La Sala de los Cuentos. Capítulo 2. La sombra del pasado. La charla no decreció ni en 9 ni en 99 días. La segunda desaparición del señor Bilbo Bolsón se discutió en Hobbiton y en verdad en toda la comarca durante un año y un día, y se recordó todavía mucho más. Llegó a ser uno de esos cuentos que cuentan los abuelos para los niños hobbits. Y al fin, el loco Bolsón, que tenía la costumbre de desaparecer con una detonación y un relámpago, para reaparecer con una detonación y un relámpago, para reaparecer con sacos repletos de oro y alhajas, se convirtió en un personaje legendario que continuó viviendo cuando ya los hechos verdaderos se habían olvidado del todo. Pero entretanto, la opinión general en la vecindad era que Bilbo, conocido ya como un poco chiflado,

aun en aquellos lugares que conocen a la hermosa gente, de quienes obtienen noticias, dijo. Además, ahí está el señor Bolsón, para quien yo trabajo. Me contó que los elfos salían a navegar, y él algo sabe sobre los elfos, y el viejo señor Bilbo sabía más aún. Son muchas las charlas que tuve con él cuando era chico. «Oh, los dos están chiflados», dijo Tez. «Al menos el viejo Bilbo estaba chiflado, y Frodo va en camino de estarlo. Si esa es la fuente de tus noticias, no llegarás muy lejos». «Bien, amigos, me voy a casa. ¡A vuestra salud!», apuró el vaso y se fue ruidosamente. Sam se quedó sentado y no dijo nada más. Tenía tantas cosas en qué pensar. Por una parte, había muchísimo que hacer en el jardín de Bolsón Cerrado. Al día siguiente tendría una jornada de mucho trabajo, si el tiempo mejoraba. La hierba crecía rápidamente. Pero no era el cuidado del jardín lo que le preocupaba a Sam. Al cabo de un rato, suspiró, se levantó y se fue. Era a comienzos de abril y el cielo aclaraba ahora, luego de un copioso chaparrón. El sol se había puesto y la tarde fría y pálida desaparecía, fundiéndose en la noche. Sam regresó bajo las primeras estrellas, cruzó Hobbiton y fue colina arriba, silbando suave y pensativamente. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos nuevamente a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hoy vamos a hablar de la obra El camino a la Tierra Media, del profesor Tom Shippey, que muchos recordaréis de la entrevista que le hicimos en el octavo programa de nuestra segunda temporada, en el cual se mencionó esta obra que hoy nos ocupa. El libro de El camino a la Tierra Media fue publicado por primera vez en 1982 por la editorial George Allen and Unwin, la misma que editó El Hobbit y El Señor de los Anillos. Un par de años después, en 1984, el libro recibió el Mythopoeic Scholarship Award de estudios sobre los Inklings. Como la mayoría sabréis, los Inklings era un grupo de estudiosos, literatos y profesores de Oxford, entre los que se encontraban Tolkien y su amigo C.S. Lewis. Y este premio se otorga a aquellas publicaciones con material relevante sobre los miembros de dicho grupo literario. Posteriormente, en 1993, realizó una segunda edición, en la que añadió comentarios relativos a los volúmenes de la historia de la Tierra Media. Aunque esto no quedó aquí, ya que volvió a revisarse y ampliarse 10 años después, en 2003, recibiendo críticas muy positivas al respecto. El camino a la Tierra Media es un libro que nos muestra las grandes pasiones de Tolkien, como las sagas nórdicas, la poesía, los mitos, y cómo estas pasiones, estos amores, van influyendo y conformando la obra del profesor. Esto se puede ver reflejado en su creación, por ejemplo, de las lenguas como el élfico o el húsdul. Se trata de un libro que os permitirá acercaros un poco más al profesor y a descubrir alguno de los entresijos de sus obras. La edición en castellano salió en el año 1999, de la mano de Minotauro, y fue traducida por Eduardo Segura, con revisión de Ana Quijada. En 2002, se editó como parte de la Biblioteca Tolkien, que es el volumen con el que contamos en los fondos de Regreso a Hobbiton. Dicho ejemplar cuenta con 423 páginas y unas medidas de 13 centímetros de ancho por 21,5 centímetros de largo. Tenemos que deciros que si os interesa el ejemplar y queréis adquirirlo en castellano, se puede encontrar por internet y su precio oscila en torno a unos 20 euros. Adquirirlo es algo que os recomendamos mucho, de manera muy encarecida, ya que para todos aquellos que queréis adquirir un mayor conocimiento o una profundidad mayor a la hora de leer la obra del profesor, sin duda esta obra os va a ayudar a tener una comprensión mayor. Hasta aquí llega nuestra píldora bibliográfica de este programa y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Un saludo. pues hemos llegado al final de nuestro programa y lamentablemente toca despedirse. Habéis escuchado música de Álex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorme. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Yo me llevo, por lo menos, el saber que nos llamamos Sociedad Tolkien Española y no Sociedad Tolkien Española, como hemos venido diciendo desde hace tiempo. Así que bueno, soy Elia Martel. Ha sido un placer compartir con vosotros estas horitas y me despido, como siempre, con una frase de Tolkien. Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta, solía decirme. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pies, no sabes hacia dónde te arrastrarán. Particularmente, yo espero que os arrastren hacia el próximo programa de Regreso a Hobbiton. ¡Nos vemos! Shilani lagran, nil shilabo amaji, nil shilabe gafol, soda soda toshiali, nil shilani lagran, nil shilabo amaji, nil shilabe gafol, soda soda toshiali. Shilani lagran, nil shilabe gafol, soda soda toshiali, nil shilani lagran, nil shilabe gafol, soda soda toshiali.